A partir de este momento, la permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. A 9 y 10 pasaditos, casi 9 y cuarto de la noche, arranca un nuevo programa de Es Como Todo, como todos los martes aquí por FM Bodeo 88.1. Hoy arrancamos con el equipo titular de la primera media hora, por lo menos, del programa, que arranca con el señor Alexander Tolosa en la operación, seguido aquí al aire, poniendo la voz, poniendo la cara, la señorita Agustina Prato, que también se encarga de la parte estética del programa. Estos son los videos, son las fotos. Buenas noches. El señor Pedro Guerrieri. Buenas noches también a todos. Y quien les habla, Esteban Lavezari, le dan las bienvenidas y las buenas noches. Y arranca un nuevo programa, Es Como Todo. Tarde, pero seguro. Tarde. Ah, está bien. Unos minutillos. Es la primavera, ¿no? Es la primavera, sí. Que todo la dilata un poco el horario. Porque uno disfruta un poco más. Entonces todo se alarga. Así es, así qué linda es. Camisa tiene puesta el día de hoy, ¿eh? No sé si lo notó. Muchas usted. Gracias. ¿Esta camisa no era del sorteo? No es para nuestros oyentes, así que no escriban. ¿No era un mantel que se sorteaba? Y... No, un mantel. Ah, bueno, voy a empezar a tener que... Yo no soy muy buen crítico de moda, pero igual... Es como un mantel, pero es azul, así que no es mantel. Usted no mira la parte celeste, el detalle de lo celeste, que cambia todo en realidad. Ah, claro, ella no es un mantel. Contamos a los oyentes que tienen, sí, los puños y el cuellito celeste. Así es. Qué elegancia la de Francia. Que mi abuela me enseñó a ser coqueto y lo aprendí muy bien y con otra vez, saludos a su abuela. Ya está muerta. ¿Cuántas veces se lo tengo que decir? Bueno, saludos al recuerdo de su abuela. Entonces, porque siempre vuelve. Ahí está. Siempre la nombra él. Así que, gente, arranca un nuevo programa de Es Como Todo. Como todos los martes, hoy vamos a tener banda en vivo. Muy por supuesto, bien. En nuestro plan canje, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y la banda invitada, la música. Y en este caso va a ser... Como todos lo están escuchando, Pistolero del Amor. Esto sí se puede bailar. Esto sí se puede bailar. Porque hoy con nosotros van a estar en el plan canje en vivo, hablando y tocando los chicos de Bicicletas. Una alta banda, terrible banda. Muy buena. A mover el esqueleto, hijo. Así es la segunda vez que nos visitan. La segunda vez que viene alguien por segunda vez. Muy bien. Porque el primero fue Aloras. Aloras, González. Recordemos que vino en la primera temporada del programa y volvió para esta. Y lo mismo de Bicicletas. Eso habla bien de nosotros. Sí, y de ellos también, que aceptan. Está muy bien. Así que habla bien de todo y con eso ganamos. Todos ganamos. Ahí está. Pero no va a ser lo único. Porque va a estar el señor Fabio Lacoya con una nueva entrega de su sección Amores Tóxicos. Y hoy nos va a hablar de sobre cómo discutir con el otro. Opa, un ámbito en el que siempre he perdido. Sí, pero por yerudo, no por falta de argumentos. No, no me diga así. No por falta de argumentos, sino porque siempre me ha tocado perder. Creo que he tenido grandes... Yerudo, termina diciendo, bueno, ok, tenés razón. He tenido grandes... Eso de pollerudo, Guerrieri. No, creo que he tenido interlocutoras muy buenas que hacían que pierda. No sé cómo será su caso, pero... Ah, ¿sí? Terminaba siempre diciendo, ¿sabes que tenés razón? Bueno, he perdido mucho. Bueno, a ver, contemos cada uno. Usted siempre ganó. Con esa camisa se piensa que siempre gana, ¿no? Obvio, esta es mi camisa para discutir. Muy bien. Ahí, otro nivel. Claro, igual tengo otra mejor para discutir. Muy bien. Esta es para... discutir tareas, cosas domésticas. Usted se empincha para discutir, entonces. Ahí sí, porque hay que estar lo más presentable posible. A mí lo que me pasa es que trato de evadir las discusiones. Creo que por eso pierdo. Entonces termino dando la razón. Mire usted. Mal. Agustina, se lo voy a decir a Fabio. ¿Cómo le va a usted en las discusiones? No discuto, piedras. Ah, piedrazo, bien, de una, bien. Ah, derecho, usted es como Susana que tiraba ceniceros y arrojaba platos y demás. Sí, lo mío un poco más barato, una piedra, un cascotín. Ah, usted es más violenta, digamos, porque una piedra en la cabeza puede significar una pérdida de conocimiento de la otra persona. Sí. Bueno, ese es mío, no invoca. No invoca, claro, depende de la puntería, ¿no? Sí, claro. La puntería que no está teniendo hacia el micrófono. Sí. No puedo. Ahí está. Digamos que me bloquea la vista. Hágase amiga. Ustedes las típicas, a mí me mataba, como decía esto, cuando discutís, está discutiendo por teléfono, ¿no? Te cortan. Por teléfono. Y bueno, siempre hay, che, llego más tarde, por X, y querés discutir, estás discutiendo y ¡pac! En un momento te cortan. Cuando se enojan y te cortan, es lo peor que me pueden llegar a hacer en la vida. Sí, no es nada. Porque me dejan con las palabras acá, que quiero decir, y quiero explicarme también. Y quiero ir más allá. No me dan lugar. Quiero ir más allá de eso. Porque cuando uno le cortan, uno vuelve a llamar enseguida. Porque quiere. ¡Sí! Y la otra persona lo deja sonar varias veces. Y después te termina atendiendo. Pero al quinto o sexto llamado, uno llega a pensar, ¿no me va a atender encima? Claro, pero encima, te atiende. Encima te deja sonar para que te atienda el contestador y vos estás en la llamada. Piensan en todo. Para usted todo es un gasto. Hay cosas que son inversiones. Terminar bien una pelea es una inversión. ¿Terminar bien una pelea es una buena inversión? Sí, claro que sí. Si es por celular... No, por celular es muy difícil discutir. Es muy difícil amar por celular y discutir por celular. Besos por celular, por Skype, dice. Más complicado. ¿Más complicado? Sí, podríamos llamar a mi hermana, que tuvo una relación unos años con un italiano, por Skype. ¿Por Skype? Años, exageré. ¿En qué idioma hablaban? Neutro. Buena pregunta, neutro. Sí, un poquito de italiano, un poquito de español. Mi hermana, tan enamorada de ella, se fue a estudiar italiano. Mirá qué grosa. Sí. ¿Y no le pidió consejo a usted, que usted estudió italiano también? Cobro los consejos. Ah, bien. También vamos a tener... ¿Qué más vamos a tener? Un ranking de canciones, de este ranking que suele armar la producción de Es Como Todo. Qué lindo, me gustan. Que hoy vamos a tomar... Vieron que estamos acostumbrados de que las bandas, los cantores, lo que sea, que cantan en español, hagan canciones en inglés. Completamente. Pero... Como nosotros no somos extranjeros, no sabemos si los pronuncian bien, si mal. Algunos son más evidentes que otros, pero, viste, nunca se sabe. En realidad los que lo saben son ellos. Pero vamos a tomar el caso inverso. Las bandas internacionales que se animaron a cantar en español y son realmente... Deja mucho que desear el español. Mire usted, no es que están versionando canciones en español ellos, sino que ellos mismos cantan en español. Sus propias canciones las cantan en español. Ah, muy interesante. En español. Y ahí, por ejemplo, Michael Jackson, le digo. ¿Michael Jackson ha cantado en español? Sí. Pearl Jam, escuché por ahí, también ha cantado en español. Pearl Jam ha cantado en español. ¿Quién? En vivo, no en un disco. Aquí en la Argentina. Aquí en la Argentina, exacto. Se lanzó, dijo. Eddie Vedder dijo, bueno, vamos a cantar el tema Daughter, hija. Canta en español, lo cual también deja mucho que hacer. Para mí, la que mejor lo hace... Y vamos a escuchar esas versiones. Sí, sí, una banda alemana, muy conocida. Rammstein. No, más vieja. Scorpions. Ah, sí. Uh-huh. Es alemana. Y hacen un tema de ellos, exacto. Hacen un tema de ellos cantado en español y lo hace mejor un español casi. Es genial. Mirá, sí, es cierto. Es muy bueno como. Creí que era una otra banda que estaba. Pero el tema es en español. No, es de ellos. Un aplauso para ¿Y a qué se vuelcan más? ¿A una cuestión neutra o gallega? No, una cuestión. No se puede olvidar. Tienen una. Fonéticamente están mal. Y todos cometen el mismo error. Lo pronuncian igual. Hay un tema de Subline también que canta partes en español. Hay también de Pixies. ¿De Pixies? Sí. Hay de The Clash. ¿De Clash cuál? Hay unos coros en español. Ah, bueno, pero coros es otra cosa. Eso mismo decía de Subline, coros en español. Coros en español es otra cosa. Un tema muy conocido de Clash que ahora no se me viene a la cabeza, pero tiene coros en español. Y bueno, como empieza Vértigo, me parece, de YouTube. Uno, dos. Bueno, pero eso no lo podemos notar como... 14. No se lo puede anotar como un tema en español. No. Pero bien por bueno que lo intentó. Buenísimo. Así que bueno, tenemos que empezar agradeciendo, como todos los martes, a los queridos y amados sponsors que tenemos en este programa. Empezando por quién, Agustina. Por COSAB Pub Cervecero, en sus dos sucursales, la de Boedo en Carlos Calvo 4199 y la de Urquiza en Pedro Ignacio Rivera al 4700. También pueden llamar por teléfono al 4925-2505. Peter, este no es el bloque en el cual interrumpimos. Claro, ese es el último. Ese es el último. Ese es el de la agenda cultural. Bien, claro. Quería ampliar la información y decir que también podríamos acompañar esa picada con un Fernet 1882, el otro amado auspiciante, según dijo nuestro compañero querido Esteta. Esteban Lavezari. Después cuando lo recorte va a sonar sospechoso. Le queremos agradecer al Fernet 1882 por acompañarnos. Una vez más, gracias 1008 por tanto. Exacto, muchas gracias Fernet 1882. Dentro de poco tenemos que ir, Guerrieri. Sí, Esteta, cuando quieras. A las dependencias del señor 1882. A saludarlo, a ver cómo anda y a ver si nos podemos robar algo. Nos dan, ellos nos dan porque son tan gentiles. Nos lo ganamos. También puede ser. Es otra visión. Quiero decir que este fin de semana, el pasado, el largo, ¿no? Fui a ver a los que tuvimos invitados la semana pasada, a los chicos de Las Bodas Químicas. Linda, va. El Ladran Sancho, muy bueno. Muy realmente bueno. Muy bueno. ¿Bailó arriba de la mesa? Sí, no, arriba de la mesa no. Pero bailó. Bailé. Sí, posta que bailé. Había chicas bailando arriba de las mesas. Sí, alguna que otra había. En Esto No Se Puede Bailar y en Mitote, que es un temazo. Quiero decirles que los cuatro temas que tocaron en versión acústica el martes pasado acá, lo tocaron en Ladran Sancho. ¿Usted dice que es una influencia nuestra o...? No, para nada. ¿Viste? Cuando conspiran, Un simple detalle. Tocaron, por supuesto, Loser de Neón, esa canción que estrenaron en exclusiva acá, y la gente se lo pedía. Loser de Neón. O sea que se vio el video. Muy bien. O ya lo habían escuchado en vivo por ahí de otra parte, no sé, pero según dijeron fue estreno exclusivo. Así que sí. Uno de los estrenos que no estaba en el disco. Sí. Bien, aquí. Hablando de videos, ¿qué cantidad de reproducciones ha tenido la señorita Loli Molina con el video Re Loco? Es que me toca el corazón hablar de Loli Molina, pero dale. Hablemos. A todos nos toca el corazón. Sí, sí, sí. No, digo que ha pasado las 13.000 reproducciones, creo, es si no me equivoco. Es una animalada. Ahí nuestro amigo Alex también hace gestos con la mano. Le encantó esa versión. A todos menos Agustina. ¿Esa versión de mujer o esa versión de canción, dice usted? Las dos, muy bien. La otra vez, el viernes la vi a Loli. Por TV. Por TV. Para no, porque estaba por viendo. Claro. Estaba viendo Duro de Domar y aparece Miss Bolivia. Y la corista de Miss Bolivia es Loli. Y vi que se cortó el pelo. Loli. Sí, se cortó el pelo. Sí, sí. Esto es intrusos de. Dice Miss Bolivia, Loli Molina, qué buena mina en esa canción. Loli Molina, qué buena mina. Sí. Bien. Hace el rapeado. A Agustina le gustó el tema Re Loco, ¿no? De Loli Molina. No, a mí la cumbia mucho no me gusta. Pero no es cumbia ese tema. Sí, es cumbia. No, el original es cumbia, pero. Me gustaron más los otros temas que hizo Loli Molina. No por ella. El original ella, es reggaetón, ¿no? Claro. El original pero, es reggaetón. Me está pinchando, yo respondo. Responda si lo pincha. Porque él se puso la camisa para discutir, pero usted discuta como esté. No, porque ella me tira. Y mirá que si no tengo un piedrazo Voy a esconder el vaso del cual estoy tomando el riquísimo Fernet 1882 para que no me lo tire. No, estaba diciendo que si una versión pone una canción, es reggaetón, es cumbia, pero después la haces jazz, o la haces rock, o es la una cumbia hecha. No, ya no es pasa la a ser cumbia. Claro, pasa bueno, a ser otra cosa. No coincido. Sí, Agustina, entregues, está rodeada, es así. Bueno, yo voy a resistir. Voy a resistir. Alex, ¿qué vota? Muy bueno. No. Vota si, muy bueno. No. ¿Qué decís? ¿Que si la canción es cumbia y la hacen rock, sigue siendo cumbia o ya es rock? Vendría a ser. Cambia. No es una cuestión de votación. A ver quién más, esto es democracia, señora. Ahora tiene democracia. Usted. Esto es democracia, católico. Claro, el dictador ahora esto es democracia. Entonces, la gente que está al lado del bien ganó por goleada 4-1. 3-1, por favor. Ya hay metavoto, esta es democracia. Confío en la democracia. No, para, sí, 4 porque sé que Euge está muy a favor de lo que digo. Y vota por los demás, va. Vota a los muertos, Juan. Sí. Difícil. Prácticas que queríamos olvidadas en este país, acá se repiten. Fraude. Traigan bananas. Bro, ¿qué te pasa? Que traigan el crucifijo al señor Guerrieri, pobre. Así que bueno, vamos a dejar de divagar y de hacer. Vamos a escuchar un buen temita. Cuentos así, porque empieza, es como todo, ¿no? De 25 de la noche pasaditas y arranca con Satélite Kingston. Aquí no es mi pasión, el salario y la fe. Corté la flor y el jardín no volvió a florecer. Y ya no soy, nunca fui, nada puedo querer. Y sin embargo hay en mí algo que mueve los pies. Desenredar este nudo de desilusión, de hablar así por lugares que nadie pensó que yo iba a hacer, a crecer y solo aterrizar la realidad infernal de un hermoso perdedor. De un hermoso perdedor. De un hermoso perdedor. De un hermoso de folclore, que parece de cumbia y que suena a rock. difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere nell'amore, se no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien. ¡Esa! ¡La culpa es del amor! Segundo bloque de Es como todo. La canción que lo presenta el señor Fayo Lacoya para una sección más de su columna Amores Tóxicos. Hola, Fayo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Fabio? ¿Todo en orden? ¿Cómo andas? Bien. Sí, todo bien. Ahí. Ahí. Sabemos ya que estamos de Amores Tóxicos. Ahí trabajando mucho. Exacto. Bueno. Trabajando, ¿no? Fabio. Sí, trabajando. Me parece que se ha cortado la comunicación. Pues, ¿se ha cortado? Bueno, podríamos contar, igual que está trabajando mucho, Fabio. Sí, por eso no puede salir, no puede estar en vivo, en está realidad. Está redactando su libro sobre amores tóxicos, justamente. Exacto. Bastante vinculado a la columna que intentamos hacer cuando las comunicaciones funcionan en este programa. Cuando las comunicaciones funcionan, exacto. ¿Qué porquería las comunicaciones, ¿no? Sobre todo las de telefonía celular. Celular, ¿no? Porque yo soy un romántico de... Hay que ver si Fabio... Yo soy un romántico, en realidad, en muchos aspectos. Y bueno, no voy a hablar romántico, vamos a hablar con Fabio. Fabio, ¿ahora sí? Sí, no sé hasta dónde llegamos, pero... Nada, quería contarles eso, que ya está el libro en camino y que... En el verano va a estar en todas las librerías. Muy bien, perfecto. Ahí, el lindo momento para leer en verano sobre la pareja y demás. Sí, sobre todo cuando volvés de vacaciones, cuando se pudrió todo, ¿viste? Exacto. En las vacaciones se ve la realidad de la pareja, ¿no? En realidad, vos sabés que yo creo que no. Que mirá. Irse de vacaciones para arreglar un problema, en realidad es ponerle un paréntesis, porque es difícil pasar la fe mal afuera, digamos, ¿no? Imagínate, estás en Cancún, ahí tirado, tomándote un Campari, un Martini, yes. ¿Me entendés? Y aunque tu mujer sea un desastre, la querés, porque es parte sí. del paisaje. Dejás pasar un montón de cosas. Porque quizás. Estás con un Campari, ¿qué te va a hacer sí. mal después sal. Cuando volvés aparece todo el baldazo de realidad, ¿viste? Exacto. Y ahí se pudre. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, todo en orden. Acá, por ahora viendo... ¿Cuántos goles le metió Argentina a Hong Kong? Cosa que nadie se despertó para ver hoy, me parece. Pero bueno, Fabio, hablando de los problemas de pareja, qué sé yo, hoy justamente tenías para hablar sobre la discusión con el otro, ¿no? Claro. ¿Ves? Porque a lo largo de estos años estuve observando que hay como varios tipos de discutidores, ¿no? A ver, nos interesa. Porque es que está el que no se engancha, ¿viste? El frontón, le digo yo. El frontón, el que rebota, ¿no? No se hace cargo. Rebota todo. Que vos le tirás una, ¿viste? Y te mira con cara de carnero degollado, como si vos le estuvieras hablando en otro idioma, ¿viste? Y cuando se la ve medio difícil, te dice, sí, tal vez tengas razón. En un tono medio así monocorde, ¿viste? Como que en realidad el subtítulo es, no importa nada de lo que me está diciendo. Así, ah, de hecho. Sí. ¿Entendés que es básicamente el que no se engancha, viste? Que vos venís enardecido, viste, haciendo catarsis porque pasó algo. En general las discusiones siempre surgen de... A ver, las grandes charlas en el curso se dan en un tono bajo, en un tono más que nada angustioso, ¿no? Cuando la cosa está realmente jodida. Pero las discusiones siempre son por estupideces, por terceros, por cosas que no se encuentran en la casa. Claro, ¿no? Es como se dice, la punta del iceberg. Todo empieza por ahí. Y después se va ahondando según el ánimo de quién, cada quien de la pareja. ¿Cómo puede ser que empezás porque yo no encuentro la remera verde a que nos vamos a separar? Claro, sí. Después está el picaceso. El picaceso. Sí, el picaceso es el conflictivo, el que siempre tiene un conflicto, o conflictiva, ¿no? Por supuesto. Mm. Que de todo hace una historia, una reflexión, una parábola, una cosa como que está en un estado belicoso permanente, ¿viste? Sí. Y que cuando está todo bien cuestiona eso, ¿viste? Hasta que esté todo bien. Mira, si está todo bien es porque, ¿viste? Acá va a explotar en cualquier momento. Y vos decís, no, está todo bien, no, sí, pero yo te conozco. Cuando vos te pones así, quiere decir que tal cosa, ¿entendés? Sí. Ese es jodido. ¿Picas eso? Después está el que tiene el loop, ¿viste? ¿El que tiene? El loop. El loop. Sí. P. Sí. La reiteración, ¿no? Ese loop reflexivo. Por ejemplo, terminó la discusión y se queda, ¿viste? Como cuando a las 2 horas, por ejemplo. Entonces dice, cuando vos me quisiste decir tal cosa. Bueno. ¿Pero a qué te referías? Y vos decís, pero mira, ya terminamos de discutir. Listo, ya está, ya te quedó aclarado. No, sí, quedó aclarado, pero yo me quedé pensando, ¿no? Y así. Y entonces no para nunca. Ese se asemeja bastante al eterno discutidor que decías vos, el picaceso, ¿no? Porque de alguna manera no deja que termine. No, pero el picaceso es anterior. Ah, bien. O sea, te enferma antes de la discusión. Perfecto. Y el lupero, digamos, te enferma después. Bien. Claro, bien. Está bien, esa es la gran diferencia. Después está la ¿cómo es que le puse? Espérate, lloro. No era llorona, lloradora. La lloradora. Era la que discute y llora, ¿viste? ¡Oh! Eso es una táctica para mí. Es una mezcla entre llorona y discutidora. Sí, sí. Lloradora. Pero puede ser que también, yo a ese tipo de ejemplo vendría a ser, lo veo como una estrategia de la discusión. ¿Puede ser? Puede ser que se haya cortado. Le iba a decir porque es lloradora. También puede ser un hombre que llore mucho. Quizás no con lágrimas, pero que sea y muy lloró llorón, como una mujer, canta. Y muy llorón, y muy llorón. El mundo Rivero en el tema lloró como una mujer. Mira. Sí, pero bueno, es muy. No caigamos en ese estereotipo. Yo no. Sí, puede ser que haya un hombre que. Claro que lo hay. Que a la mínima de se está por enterar que lo van a largar, ¡pac! Se larga a llorar para dar lástima o lo que sea. Por eso estoy diciendo que es táctica, quizás. Bueno, quizás. Usted no lo ve así, no lo comparte, como es una táctica. Por ahí a veces es más fuerte que la persona, ¿no? No, es sí, como bueno. Es una estrategia de defensa. No sé si está pensado como una táctica, sino más como una estrategia. Nos vamos a. Nos vamos a. Nos meter... hacen señas que quieren beber desde afuera. Nos vamos a. Hablamos del amor y ustedes tienen ganas de ver. No discutan adelante mío, por favor. No, por favor. Faltaba más. Nos habíamos quedado con la lloradora. Sí, pero en definitiva lo que quiero decir es que las discusiones son oportunas, ¿no? Son necesarias inclusive para aclarar unas cosas. Inclusive a veces son catárticas, ¿viste? Porque uno está caliente y se la agarra con el que tiene al lado. Pero no debe durar más de 10 o 15 minutos una discusión. ¿No más que eso? Y no. O sea, ¿por qué sacar...? O sea, las discusiones más jugosas son en frío. Exacto. Lo que decías antes, hablando despacio, entendiendo. Te sacás la leche, la mala onda, decís lo que tenés que decir, el otro te contesta, bueno, anda a cagar. ¿No? Y listo. ¿Entendés? Después bajás un cambio y decís, che, mirá... En realidad lo que te quise decir, y ahí arranca el diálogo, que ya no es una discusión, sino un diálogo, ¿entendés? Claro. Es decir, lo mejor que le puede pasar a la discusión es que se transforme en diálogo. En diálogo. Y no que se transforme en un quiebre, digamos. Conozco un amigo que le gustaba sacar conclusiones de las discusiones. ¿Eso también lo recomendás o no tanto? Digo, llegar a una conclusión. Sí, claro, porque... lo importante para discutir es el objetivo a donde vos querés llegar. Exacto. Si vos querés llegar a resolver un conflicto es una cosa, y si es destruir al otro es otra. porque viste el problema de la, el gran obstáculo de la discusión es la razón. Si pudiéramos dejar de lado la razón y no tomar a la razón como un trofeo, viste, quién tiene razón de los dos, dejamos de lado la razón, entonces ahí se puede discutir y se puede negociar tranquilamente. El problema es cuando es una pulseada de poder, y ya deja de ser una discusión para justamente ser Hay veces, mismo hay veces que las discusiones son como una previa sexual, ¿no? A veces es como buscarse, pelearse un poco para terminar encontrándose en la cama. Sí, muchos tienen ese recurso. Uno de ellos es Guerrieri, evidentemente. No, Guerrieri. No. ¿Y con ese apellido qué querés? Guerrieri. Pero que está perfecto. Qué rápido, Fabio, Ahí, está full con el libro. Está con la. Fabio, discutíamos antes con el Tete. También hay llorones hombres. ¿Por qué llorona solamente la mujer? Hay muchos hombres llorones que se ponen en víctima y demás. Sí, víctimas, que se empobrecen, ¿no? Claro. Que dicen, yo no puedo, ¿qué querés que haga? No me sale una, tengo mala suerte. Sí, hay un montón. Pero que bueno, esos van buscando así medio, son mameros, ¿viste? Que buscan a una mina que vení que te cuido, digamos, ¿no? Claro. Y Fabio, esto que decía al principio, los frontón, ¿no? Lo que les rebota, les resbala. ¿Lo hacen porque no les gusta el conflicto o porque realmente le importa un huevo? Meterse en una discusión doméstica y... Bueno, por las dos cosas. Porque no... Hay gente que evita el conflicto y le va mal por eso, ¿viste? Y hay gente que no le importa porque piensa que no puedes discutir porque no te aparece la remera verde porque tenés una blanca también, ¿viste? Claro, es verdad. Entonces que no merece la pena un escándalo. Gastar energía en eso. Claro, ¿me entendés? Como que llegó el ébola a casa. No encontramos la remera, bueno, me pongo otra. Claro, me pongo otra. Ahí está. Claro. Esa es la respuesta que tendría que ser, en realidad. Y sí. Pero claro, obvio, cada pareja carga con un montón de cosas detrás, ¿no? Fabio, por ahí te pregunto una intimidad. Vos, ¿dentro de cuál de estos que marcaste te incluirías en el momento de discutir? El llorón. No, yo soy reactivo. Ah, vos sos reactivo. Soy reactivo, soy sanguíneo. O sea, con muy poco me engancho enseguida, ¿viste? Ah, bien. Sí, lo que pasa es que tengo como dos facetas, ¿no? Una es esa, reactivo. O sea, si estoy caliente y me tirás un fosforito, me prendo en el toque, ¿viste? Enseguida. Y pimponeo bien. Después, bien. Y la otra es, a veces, cuando advierto que es una necesidad del otro y no tiene que ver conmigo, entonces, soy buen gambeteador de ese tipo de cosas, ¿viste? Cuando veo que el otro está caliente y se la está agarrando conmigo, claro, y yo no tengo nada que ver, entonces lo tomo con humor, la llevo, la piloteo y está bueno eso, porque al rato pasa y está todo bien. Pero también entiendo que soy sanguíneo, taurino, hincha de San Lorenzo, ¿qué más querés? Italiano, ¿no? La cosa. Claro. Ahí está, la sangre italiana. Sí, bueno, quiero invitarlos el sábado 25 de octubre. Sábado que viene. A las 19 horas. Sí. Voy a dar una charla sobre amores tóxicos. Uy, qué bueno. Ahí en la calle Corrientes y Mario Bravo. Si entran a mi Facebook, o a mismo al blog de Infobae de Amores Tóxicos, ahí ya tienen toda la info. Es el sábado 25 a las 19 horas. Pueden reservar entradas por teléfono o ir a comprarlas al lugar este. Fabio, perdón, ¿a dónde justamente? Porque conozco la zona. ¿Corrientes y Mario Bravo, dónde? Se llama CAEP. Esto es Corrientes al 3655. Exacto. Bien. Sala Enrique, ahí no me deja ver más. Algo de Sala Enrique era. Bueno, nombre Enrique. 3600. Enrique Pichón Rivier. Ahí está. Ahí va. Psicólogo social. Enrique Pichón Rivier del CAEP. Corrientes al 3655. Ahí hay un teléfono. Así es, si quieren, esto para hacer reservas, ¿no? Sí, pueden hacer la reserva por teléfono. Al 4863-3995. Repito, si querés ver a Fabio Lacoya hacerla en su charla sobre amores tóxicos, que luego va a sacar en el libro, ¿no? Va a editar el libro. Sí. Podés llamar de lunes a jueves, 17 a 21. Al número 4863-3995. Bien, bueno, Fabio, muchísimas gracias por el te chivo. Te felicitamos, Fabio, también por eso. Bueno, muchas gracias. ¿Y el libro cuándo va a estar en las librerías? Fines de febrero. Ah, fines de febrero, o sea, terminando el veranito. Sí, perfecto. Bien, yo pensaba regalárselo al Tete para Navidad, pero no voy a llegar entonces. No, está bien, pero se lo podemos regalar para Pascua. Bueno, ahí está, para Pascua se lo regalo, Tete. Perfecto. Así que bueno, Fabio, muchísimas gracias por pasar nuevamente y iluminarnos sobre los quehaceres de la vida amorosa, sobre todo lo que es la relación de un, del hombre y la mujer. O hombres entre hombres, mujeres entre mujeres, como sea. Y muchas gracias nuevamente. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias, Fabio, abrazo grande. Hasta luego. Peter, ¿en cuál te definís vos? ¿Llorón, frontón, quizás, el loop? Quizás tenga un poco de todas. ¿Quizás un poco de todas? Quizás tenga un poco de todas. Yo soy más frontón. ¿Frontón? Sí, okay. Sí, sí. ¿Frontón es qué? Que... el que le resbala. Dale, no se me haga duro acá. No, no, no es lo he visto duro. Llorar por a veces amor. Se evade también, a veces uno lo quiere evadir, sobre todo cuando tiene la culpa. ¿Sabe que tiene la culpa? Uno tiene que evadir. Ahí, o no, Guerrieri. Estoy tratando cuando, de no evadir más mis cosas. Cuando uno tiene la culpa de lo que le están reprochando, o oh no, Alex. Hay que evadir un poco. Después te largas a llorar, después. Hay que enfrentar, los míos hay que enfrentarlos. Sí, pero hay que armar un buen discurso antes. Por eso, primero se evade. Qué estructurado. Hay que ahí, ir a la vida y de repente, acá estoy. Acá, soy esto. Así le fue, Guerrieri. Así me fue. Lamentable. No, siga mis consejos. No, por supuesto. Sigan los míos que me fue realmente bien. Realmente con esa camisa que tiene puesta, alegre. Exacto, exacto. Así que vamos a un temita. Después vamos a una tanda. Y después de la tanda, vamos a estar con Julio César Crivelli, que ya está aquí con nosotros. Él es cantante, compositor, guitarrista de Bicicletas. Así que. Ay, mira qué romántico que se qué puso. Qué romántico nos pusimos, ¿sabes? You're always on my mind. Tanto amor, Alex. Elvis. Tanto amor. Didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Satisfied, little things I should have said and done. I just never took the time. del amor. De la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo, como ustedes saben, la sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada y los músicos invitados la música. Hoy está con nosotros Julio César Crivelli, que es cantante, guitarrista, compositor de Bicicletas. ¿Cómo va, Julio? Excelente, compañero. Grande, Julio, estabas haciendo la cortina, para que la renovemos un poco. Me la prendí. vino Ozzy con una corona de guirnaldas a casa, se sacó la campera de cuero y se hizo un rodete y me enseñó cómo tocar Iron Man, versión cumbia. Sí. La noche intensa. Parece, ¿no? Que tal vez lo soñé, no sé si pasó de verdad, ojalá que no haya pasado de verdad. Bueno, Julio, ¿cómo va eso con Bicicletas? Estaban presentando el disco del año pasado, Magia, Amor, Locura, Animal, un discazo. Sí, muy para arriba, es un disco muy para arriba. Ajá. ¿Y cómo le está yendo? Bueno, sí, se podría decir que nos está yendo muy para arriba. Habría otro ser detestable que diría ¡pum! Para arriba. Sí. Pero bueno, no vamos a hablar de él. No. Porque no lo merece. Usted lo dijo, él estable. Sí. ¿Qué te iba a decir? No, la verdad que el disco le está yendo muy bien. Ya nuestra gente se sabe todos los temas y aparece gente nueva también, que es lo que uno pretende de un disco cuando uno, digamos, que cambia su dirección musical, digamos, ¿no? Porque digo, es Magia, Amor, Locura, Animal es un disco único en la carrera de Bicicletas. Es un disco, como vos decías, más alegre, más divertido, más relajado, más más funky también, las guitarras funky que tienen todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Hay muchos temas que tienen una guitarra funky muy presente. Sí, totalmente. Sí, son hay como unos ritmos medio latinosos por momentos, cosas levemente o pronunciadamente funky. Es un disco distinto, como que es un momento en el que, bueno, digamos, Bicicletas tiene 14 años, ¿no? Sí. Entonces, como que uno tiene... Recordemos que se formó en 2001 o 2001. Uno tiene que renovarse, ¿viste? Tiene que tratar de hacer cosas nuevas, aunque sea morir en el intento, ¿no? Yo qué sé, a mí las bandas que tocan siempre igual no me gustan. No te gustan. Me gusta que las bandas me sorprendan, aunque sea. O aunque sea que mueran en el intento, ¿no? Sí, aunque mueran en el intento, está bien. Sí, sí. Que desaparezcan, pero con dignidad. Claro, que intente sorprenderte a vos mismo, ¿viste? Como decir, bueno, yo nunca antes toqué de esta forma, o canté de esta forma, o escribí una letra que hablara de esto. Y bueno, vamos a ver a quién le gusta. Es un riesgo grande, porque a la gente que le venía gustando lo que venías haciendo, tal vez dice, loco, ¿qué es esto? ¿Para dónde fueron? No, claro. Pero después se terminan acostumbrando, porque también, viste, yo qué sé, yo de un, si una cosa que aprendí escuchar música fue que, ponele, que hasta el músico que más me gusta a mí, o la banda que más me gusta, tiene, aunque sea un disco, que a mí no me gusta. Pero no porque el disco sea una mierda, sino porque a mí no me gusta, ¿viste? Y el disco que más me gusta también tiene una canción que no me gusta, y que a un amigo mío puede ser que le resulte la mejor canción del disco, ¿entendés? Digo, o sea, si las bandas son buenas, y van a pasar por distintas etapas, ¿entendés? Decir, bueno, esta etapa, no sé, de Black Sabbath también no me gusta, porque tenía mucho teclado, porque se fue Ozzy, porque no sé qué. Y después volvió el Black Sabbath que vos querías escuchar, ¿no? Pero un poco cambiado también, porque no puedes volver a hacer, yo qué sé. Son búsquedas necesarias para las bandas, ¿no? Claro, es muy raro. Imagínate si vos venís caminando por la calle, ponele, y no sé, ¿entendés? Te cruzás con un amigo y te dice, che, loco, hace 4 años que no te veo. ¿En qué andas? No, me casé, me mudé, ahora manejo este auto, no sé, me corté el pelo, me afeité, no sé qué cosa. Y el otro te dice, no, ¿sabes qué? Yo, la verdad, me alegro que estás bien, pero yo quisiera que vos fueras como antes. No puede ser. No puede ser lo de antes. Volví al Fiat. Claro. Ya pasaron 4 años. Es la vida misma, ¿no? Claro, sí. Y en las bandas pasa lo mismo, ¿viste? En fin. ¿Y cómo fue la búsqueda de la banda para este último disco? ¿Fue esta cosa más para arriba? ¿Fue pensada o las canciones iban surgiendo y se fue dando naturalmente de esta manera? Sí, no, lo que fue pensado fue decir, bueno, ¿cuál canción queda bien con cuál otra? Y un poco pensar la dirección del disco. La dirección del disco se pensó una vez que las canciones estaban, ¿viste? Ya estaban las canciones. Había como 70 canciones, esa es la verdad, sincera. Claro, porque nosotros desde el 2009 hasta el 2013 no sacamos ningún disco. Y en esos 5 años, no es que no componíamos. Siguieron ensayando, claro, viendo. Y haciendo un montón de música nueva. Y finalmente, cuando estábamos en el 2012 armando el disco, digo, che, loco, hay 70 canciones. Bueno, vamos, ¿viste? Filtrando, hasta quedaron 50, filtrando quedaron 30, después quedaron 20, y bueno, de 20 quedaron 13. Pero las 13 que quedaron no, tampoco es que consideramos que son las mejores. Son las que se llevaban mejor, claro, entre sí, ¿viste? Como decir, bueno, esta va con esta bien, esta va con mucha energía bien. Tiene el disco, ¿no? Quizás sí. Eso de pum para arriba que dice acá el compañero. Sí, es un disco buena onda, ¿viste? Que la mayoría de las canciones de Bicicletas tienen una onda muy extraña, como que vos... No necesariamente mala onda, pero hay mucha melancolía, claro. También hay ira, también hay cosas que son también copadísimas e interesantes, pero en este disco dijimos, bueno... la única forma de ser sincero con uno mismo es como siendo honesto. Digo, ¿cómo estoy? Bueno, estoy bien, no sé, estoy lo más contento, ¿no? Estos últimos 5 años fueron buenísimos. Y escribir desde ese lugar, ¿no? Porque es como una especie de prejuicio asociado que está en el rock argentino, como que el rockero siempre se tiene que estar quejando, ¿viste? Siempre tiene que estar encabronado. Sí, bueno, sí, obvio, ¿no? No me voy a poner a hacer la lista de por qué una persona en este mundo o en este país estaría encabronado, y hasta le daría la razón, pero también es como no ser sincero con uno mismo, ponerse en el mismo lugar todo el tiempo, porque claro. Digo, no, a lo largo de una semana tendrás uno o dos días malos, otros dos buenos, otros más o menos, ¿no? Entonces, como decir, bueno, así como soy sincero conmigo mismo cuando estoy enojado y hago esta canción, también puedo. Claro, más justo, esta otra canción, claro, lo más justo es que también, claro, sea sincero cuando estoy alegre. Sí, sí. Sí, como un poco de escuchar los Beatles aprendimos eso también, ¿no? Como No, no, o sea, digo, Bicicletas no es una banda que suene a Beatles, ¿no? ¿no? Por lo menos muy rara vez, pero tal vez aprender de los Beatles que ellos eran totalmente desprejuiciados a la hora de hacer su música, ¿viste? Como que hay canciones totalmente ridículas, otras re surrealistas, otras re medio pavas, otras re furiosas, otras re tristes, ¿no? En el mismo disco dice, no sé, I'm lonely, I wanna die, y después pasás y hay un tema que dice bladí o bladá, ¿viste? ¿No? O sea, como que eso está bueno, tiene que ser así. Las altos y bajos del disco, ¿no? Que... Claro. Y además está uno de esos que también un disco te lleva a diferentes... estadios de ánimo, claro. Y después vos ves, si estás un día triste, bueno, pongo Blackbird, ¿no? Claro. Después, si estoy un día bueno, pongo Back to USSR, sí. ¿Viste? Dentro del mismo disco. Del mismo disco. ¿Viste? Sí, sí. Claro, está bueno que los discos te lleven de ese, que no sea todo un collage del mismo color, ¿no? Claro. Un collage, no, una pintura del mismo color. Sí, y las bandas por lo general tienen miedo de arriesgar eso, ¿entendés? Como que agarren y dicen, no, bueno, hagamos el disco como lo más homogéneo posible, que las canciones sean lo más parecidas entre sí posibles. Y cosa de que quede clarísimo, clarísimo al que está escuchando que nosotros tenemos esta onda, ¿no? Y después en un momento que seamos re grosos, ahí nos vamos a dar un lujo de hacer un disco rarísimo, que sea como una nube de pedos, ¿no? Lleno de ruiditos, ¿no? O canciones re diferentes entre sí, no sé qué. Digo, para mí no hay que esperar tanto, ¿viste? Porque... porque se te va la vida esperando tu momento, y cuando te quisiste enterar, hiciste 6 discos que eran todos iguales, ¿no? Para que todos se acuerden de que vos sos ese que... Claro, sí, sí. No, digo... Y hablando de esperar, esas otras 57 canciones que quedaron por fuera de este disco, sí. ¿Hay, hubo alguna relación entre ellas? ¿Y hay alguna posibilidad que puedan editarlas? No, sí, obvio. Y es como, ¿viste? Como que la música, en la música no hay monogamia, ¿viste? No es como, bueno, yo ahora tengo esta novia, y no, con la ex no voy a salir, ni voy a salir con otra, ni no es así, digo, las canciones son, están ahí para uno, ¿viste? O sea, lo más difícil es que la canción exista, ¿no? Que exista ese momento milagroso de la existencia que la canción baja y vos la escribís, o que, no sé, o que tal vez baja las patadas en el orto, ¿no? No es que baja. Siempre baja. Sí, sí, perdón si estoy puteando mucho. No, vale, vale. Se puede. Sí, son después de las 10. 10 y cuarto de la noche, bien. Se puede todo. Pero, y una vez que la canción existe, y bueno, ya verás en qué disco la pones, ¿no? Ya verás si es para esta banda. Hay veces que esa canción no era para esa banda. Pero no porque la canción sea mala, ni porque la banda no era mala, sino porque no era, ¿viste? No era. Como, ¿por qué estás de novio con esta mina y no con esta otra? Y bueno, no sé, por razones que no... No las podés ni explicar, claro. Pero así todo es una canción que surge de la banda. Sí, no, bueno, pero no surge de toda la banda. Claro, bueno. ¿No? Hay algunas, o sea, componemos de distintas maneras, ¿viste? Eso también está bueno. Hay canciones que las compongo yo y las traigo a la banda y entre todos las armamos de vuelta, así con mucha democracia. Y en ese proceso yo también termino como cambiando mucho la canción, ¿viste? Porque. Me doy cuenta que nada, que estos pibes tocan así y entonces yo no lo puedo tocar así, y que entonces por esa misma razón tal vez hay una parte que la saco, o hay una parte que al contrario, que la alargo, o ellos mismos se dan cuenta de cosas, ¿entendés? Que a mí no se me hubieran ocurrido, como, che, ¿por qué no hacemos más rápida? ¿Por qué no cambiamos de tono? ¿Por qué no cambias ese acorde que está ahí por este otro? Claro. O no sé, o a alguien se le ocurre un riff mucho mejor que el tuyo también, bueno, claro. Mejor, buenísimo. Como que se asesina el ego, ¿viste? Al final el compositor queda como uno más, no es mucho. Pero bueno, sí, parten de una sola persona. Muchas parten de mí, otras parten de Fede, el otro guitarrista. En este último disco hay 2 canciones que partieron de Nacho, el tecladista. Y en casi todos los discos hay 1 o 2 canciones que verdaderamente las hicimos entre todos, ¿viste? Como hacen los Chili Peppers, ponele, que claro. Se ponen a zapar... un riff, no sé qué, un cuelgue, hasta que Anthony Kiedis canta algo encima y dice, bueno, esta es la canción, listo, ¿no? La hicimos todos, okay. Es de todos. Nosotros no estamos atados a ningún método, como que cada canción tiene su propio método y bueno, la tenés que respetar como viene. También hay momentos de mucho encabronamiento, ¿no? Como te podrás imaginar. Me imagino que sí. Claro, se hace difícil. Sí, todo, sí. ¿No? Claro. La elección de estos 70 temas dijiste que tenías, sí. Para este último disco, por supuesto. ¿Fue difícil la elección? Sí, de no, ponerse de acuerdo a todos. Sí, porque si es democracia, obviamente hay discusión. Claro. ¿No? Y ahí hay 4 discos. Exactamente, compañero. Si hay democracia, hay discusión. Y sí, no queda otra. Y sí, sí. Sí, ponerle, lo escuchó Valerón en un momento que él estaba Juanchi. Juanchi por subirse al carro y nos dijo, miren, ahí tienen para hacer tres discazos. Tres. Pero bueno, ahora con este disco que estamos preparando ahora es más fácil porque ya no hay 70 canciones, ¿viste? Hay 30 o 20. Es un proceso más sano, ¿viste? Como que esperar 5 años para sacar un disco es malo para cualquier banda. Hasta, bueno, ni hablar más de eso, ¿no? Como le pasó, o sea, a Guns N' Roses o a los Beach Boys, no sé. Pero sí, por más groso que seas, la música sigue andando y vos te quedás. Claro. Todo sigue su curso. Sí. Igualmente, viste, uno siempre muestra algo que es nuevo, que al otro le parece nuevo, pero es viejo para uno, ¿entendés? Mm. Pero esa carrera del tiempo para mí es tan simple como que no hay que correrla. Digo, bueno, listo, a mí se me ocurrió esta canción. No importa si me ocurrió en el 2001, en el 2013, en el 97, o si se me ocurrió anoche. Sí, si la canción es buena va a funcionar. Sí. Va a resistir cualquier tiempo. Sí, pues tal vez lo que se cambie es el beat, ¿no? Como decís, bueno, mirá, yo qué sé. Yo esta canción, viste que como el arreglo de la canción es como la ropa de la canción, ¿viste? Entonces vos decís, esta ropa le queda bien a esta persona, ¿entendés? Mm. Tal vez le podés cambiar de ropa y va a seguir quedando bien. tal vez no, ¿eh? Tal vez es como que ahora está muy de moda cambiarle el arreglo, ¿viste? Como que te toco la de Soda Stereo en versión cumbia, ¿entendés? Digo, bueno, puede que funcione. Hay gente que le fue muy bien. Hay gente que le va bien. Lamentable. Sí, demasiado. No, pero digo, si lo haces con buen gusto puede quedar bien. Lo que pasa es que, bueno, el buen gusto es una cosa muy subjetiva. Es re subjetivo. Claro, sí. ¿Cómo? No hay... No. No hay parámetros. No. Y bueno, recién estabas hablando de este último disco que Juanchi Bailerón estuvo... Bailerón, perdón, estuvo casi por subirse. Sí. Al proyecto como productor. Sí. Pero terminaron haciendo el proyecto con otro productor, ¿no es así? Sí. Sí. Arrancamos con Juanchi, pero la verdad que Juanchi, la mejor onda, es un muy buen tipo, y súper interesante y todo, pero la verdad que hay que estar persiguiéndolo por dos lados y no daba. Mm. Y al final el jugador que sumamos era mucho mejor también, ¿viste? No quiero decir mejor en cuanto a... Sí, como productor, o sea, no sabiduría de música. ¿Quién es mejor o peor? Para la banda lo mismo, claro, lo mismo que venía diciendo la canción. Era el mejor para nosotros, ¿viste? Claro. Sergio Grosny, Sergei, le decimos. Sergio, bueno, es un director de orquesta, ¿viste? Estudió dirección de orquesta, estudió composición, yo qué sé, es chelista... pianista, no sé, también tuvo bandas de rock, toca la guitarra eléctrica y canta y no sé qué. Y bueno, es como nuestro George Martin, ¿viste? Para tirar un ejemplo, claro. Un ejemplo, no porque nosotros nos acercamos a los Beatles ni en la George Martin. Pero bueno, es como la idea, ¿no? Es un tipo que sabe conducir, así como puede conducir una no sé, 20 violines, puede conducir una banda de rock, ¿no? Como escucharte tocar y decir qué está fallando, qué está sobrando, qué está faltando, quién se está quedando, quién se está apurando. Porque para nosotros era muy importante, ¿viste? Que el disco esté tocado en vivo en su 80% como mínimo. Tocado en vivo quiere decir grabar toda la banda junta. Sí. Nada de la guitarra por acá, en otra toma. Después cositas que se graban por fuera, sí, pero que decir que las dos guitarras, el bajo y la batería y una base de teclados mínima esté ahí, que vos decís, estos cinco tipos tocaron juntos, ¿viste? Porque también a la gente le gusta mucho Bicicletas en vivo y eso nunca quedó bien plasmado en ningún disco, por lo menos para nuestro gusto, ¿viste? Que los discos anteriores, por ejemplo, se graban así como decíamos, por capas, o sea, por separado. Por el primero una guitarra, después la otra, después la batería. Sí, lo normal, en verdad. Sí, sí. O sea, para que una banda... Hoy en día ya la vieja escuela, la escuela grababa en vivo. Exactamente. En realidad. Pero ¿por qué nos gustan tanto esos discos? ¿Entendés? ¿Tendrá que ver con eso? Seguro que seguro. Sí, ¿entendés? Y además en esta época de la edición digital así tan ultra desarrollada, es poca la gente que queda que toca bien, ¿no? Digo, que toca bien rock, porque el jazz, siempre, no podés tocar jazz mal. Mal, ya. Pero hay un montón de bandas que tal vez graban un disco muy bien, porque está súper editado y súper producido y súper armado por un productor, y que vos lo vas a ver en vivo y dices, ¿qué pasa, viejo? No quiero... No quiero dar nombre, pero viste, como que la gente sí, de repente pasa. Los ve y piensa, no suena bien. No suena bien, tal vez lo piensan que la culpa es del sonidista, ponele. ¿no? piensa que la culpa es del lugar, no se alcanza a dar cuenta que suena mal porque tocan mal, ¿entendés? Porque, claro, porque no ensayan, porque cada uno no estudia su instrumento, porque porque el cantante desafina, o porque el coro está afinado pero el cantante está desafinado, porque, ¿viste? Sí, como millones de todas esas cosas juntas. Hay muy pocos pifies objetivamente que la gente puede registrar como que una persona toca mal, por ejemplo. Por suerte, ¿no? También. Por suerte. Digo, pero lo que sí es que tampoco, que no son sordos y se van yendo a su casa pensando, che, esto no suena bien. ¿No? Y bueno, nosotros tenemos el orgullo de sí, de sonar bien, pero no porque seamos ¿cómo se llama? Iluminado del universo. Claro, claro. No porque trabajan en eso. Sí, porque ensayamos, básicamente. Claro. Muy rara vez nos subimos a un escenario sin ensayar. Y, claro. Y yo qué sé, no tomamos drogas duras, ni y dormimos bien, claro, ni, viste, no sé, un cuidado básico. Bueno, en fin. Y entonces queríamos que eso quede plasmado en un disco, ¿viste? Y bueno, y se logró, es un gran orgullo. Buenísimo. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer tema, ¿te parece, Julio? Sí, señor. ¿Qué tema te gustaría tocar del último disco, los discos anteriores, el que usted realmente quiere y que se adapte obviamente a un formato de guitarra y voz, de guitarra electroacústica y voz? Me estás diciendo, Alex, ¿el qué? ¿Me acerco más acá? Ahí va. Perfecto, son cuestiones que Alex nos dice, cuestiones técnicas, para que el sonido que va a pasar, transcurrir dentro de un poquito, que es Julio con su guitarra cantando una canción, suene de la manera mejor posible, como le gusta también a Julio que suenen bien las cosas. ¿Para qué estamos de ánimo? ¿Algo así relajado o algo pila? Sí, estamos pila en realidad. Ya que hablamos tanto de lo pila que fue el último disco de Bicicletas, podríamos empezar con algo pila. ¿Con qué tema vas a ir? Disculpe que te interrumpa. Ahora te digo, ¿eh? Ah, está bien. Mientras afina el señor Julio. Perdón. Está bien. Le decimos a la gente que se puede sumar, hacerle preguntas a Julio, pedirle temas, ¿por qué no? A nuestra fanpage, esto es facebook.com/ es como todo en mayúscula, acuérdense. También lo puede hacer vía Twitter, @ es como todo rock. Nos dicen, che, decía Julio que toque este tema. Y nosotros se lo transmitimos y después, si él quiere, lo hacemos. Pequeño tiempo para seguir afinando. Disculpa. Está bien. Será tranquila. Sí, acá no hay apuro. No hay apuro. Usted decía que quería algo arriba, ¿no, Guerrieri? No, a mí me gustaba la idea arrancar con algo relajado para ir subiendo de a poco. Pero bueno, ¿le gusta si usted de a está poco? Arriba, usted está arriba. Le gusta de a poco, está bien. Así que, como le decíamos a la gente, @ es como todo rock. Ahí pueden escribirnos, mandar saludos, lo que sean. Puede llamar al 4932-1870, que son nuestras vías de comunicación aquí de FMS Boedo. ¿Cómo? Nos pondríamos muy contentos. Pero aclaremos que no vamos a regalar la camisa del Tete, ¿no? Es como la semana pasada que regalamos la remera de la Renga. No. Así que hoy no. Todavía sigue en. No tenemos regalos el día de la fecha. Hoy no tenemos regalos. Por ahora no hay regalos. No sé si Agustina te tiene algo. No tengo nada. ¿Usted tiene algo para regalar, Guerrero? La verdad que no, hoy no. ¿Usted que es muy regalón, nada? No, hoy no es el día. ¿Hoy no es el día? Mire usted, así llama María Eugenita. Además de sonrisa, María Eugenita, Mastro Pablo. Ay, qué lindo. Ah, a usted, se regala a ella, dice María Eugenia. Además de sonrisas, ¿qué puede regalar? Bueno, ella misma. ¿Ves? Pero qué confesión, señorita Mastro Pablo, no me lo esperaba. Está regalada, básicamente. Ah, no hablamos de su cumpleaños, estuvo muy bueno. Lindo. Que fuimos, ¿se acuerda, Guerrieri? Sí, cómo no me voy a acordar, hemos bailado y demás. Exacto. María Eugenia tendría que hablar con el sector femenino, es como todo, que fue el que no fue. Y valga la redundancia, tanto Janina Sibona como Agustina Prato tenían mejores cosas para hacer, parece ser. Claro, de media bancar una amiga. Siempre mejores. ¿Cómo? Obligaciones que uno no puede. Bueno, es una manera de. Usted puede optar. También podía optar a haber ido media hora. No. Qué fea la palabra obligaciones, ¿no? Perdónenme que interrumpa. No, por eso un cumpleaños nunca es una obligación. No, es una elección que uno elige. O sea, la palabra obligación es fea. Mientras tanto, ¿está perfecto, Julio? Sí, perfecto, así que siendo las 10:30 en punto, Estamos acá con Julio César Crivelli. Él es cantante, guitarrista, compositor de Bicicletas, que va a empezar el acústico del día a la fecha. El Sicario, se llama la el siguiente Sicario, canción. El Sicario, bien, del último disco. Hacia el viento y el mar se echó, ocultando su temor. Hacia el viento y el mar se echó, ocultando su temor. Donde nadie escuche su dolor, prisionero, suspirando su nombre llegará como un trueno en el mar. En el desierto su sombra camina y de sed su alma llorará. Donde nadie escuche su dolor, prisionero, suspirando su nombre llegará como un trueno en el mar. Como un trueno en el mar. Su destino infiel dejó marcas en su piel. Cabalgando lleva sus penas para ahogarlas en el mar, para ahogarlas en el mar. Donde nadie escuche su dolor, prisionero, cabalgando su nombre llegará como un trueno en el mar. Como un trueno en el mar, como un trueno en el mar. Como un trueno en el mar, como un trueno en el mar. Como un trueno en el mar, como un trueno en el mar. Okay. Gracias, gracias, Michi, gracias. Julio César Crivelli acá haciendo el primer tema de la noche del disco Amor, Magia, perdón, Amor, Locura Animal. El Sicario. Sí, señor. Alto tema, muy bueno. Gracias. Un trueno en el mar, buenísimo. Y hablamos recién de lo que es la música del disco. Uh-huh. ¿Y cómo fue el tema de las letras? ¿Sentís que cambiaron algo las letras a partir de una música más optimista? ¿O a partir de la música optimista que tienen, siguen por el mismo rumbo las letras? No, sí. No, sí, no, sí. Ambas. Sí, ambas, claro. Ambas son correctas. No, sí, digamos, las letras cambiaron en el sentido, por ejemplo, hay algunas canciones que están escritas en tercera persona, ¿viste? Como, por ejemplo... Como este. El Diego. Sí. No, que... Ah, no, tercera persona para referirse a uno mismo, sino claro, a un personaje. A una verdadera tercera persona. Claro. Y eso es algo re interesante. Yo siempre quise hacer una canción así, y en este disco hay dos, ¿viste? Esta del Sicario particularmente no es mía, es de Nacho, el tecladista. Pero también ocurre algo como muy, muy novedoso, ¿viste? Cuando escribís sobre una tercera persona, posiblemente imaginaria, también pasa que en verdad vos estás hablando de vos mismo, en cierta forma, ¿no? Porque, ¿viste? Que hay una frase muy famosa que dice que como que el arte es un autorretrato, ¿viste? O sea, todo. Que siempre es de uno. Sí. Aunque estés hablando de otra cosa o de otra persona, ¿viste? Porque vos estás, o sea... Está atravesado por uno, ¿no? Es claro, uno, claro. De ahí... ¿Por qué vos sos el que opina, sos el que comenta? ¿Por qué elegís hablar de eso, de esa forma y usar esa palabra y no esa otra, ¿no? O, y en el caso de los cantantes es aún más complejo porque no es solo un texto que está escrito. Vos, al estar cantando y usando tu voz, la... El texto se resignifica por completo, ¿no? Porque si vos usas la voz de una manera, alguien piensa, ¡ay, qué buena onda! La usás de otra manera, piensa, ¡ay, qué mala onda! El clima que generás. ¡Qué bajón! Claro, o sea, hay como toda una cuestión psicológica detrás de la voz humana, ¿no? No solo de los cantantes, de todo el mundo, ¿no? Vos hablás con alguien por teléfono y ya te das cuenta cómo esa persona está. Entonces, imagínate si esa persona canta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que querés transmitir? Te tenés que poner de acuerdo con vos mismo muy claramente antes de hacerlo, porque viste como que es una parte muy importante de cantar, al punto tal que, por ejemplo, vos pensás que con tener una buena letra o una buena melodía, ya está, y no es así, es solo la primera parte esa. Claro. Viste, los cantantes que nos gustan hacen más que cantar una letra, ¿no? Todo, viste. Sí. No sé. No sé, me puedo poner ejemplo, pero entonces, bueno, sí, porque no solo hay que cantarla, hay que interpretarla, en realidad hay que sentirla, ¿no? Y sí, sos como un actor con tu voz, ¿no? Y que sea de verdad también, porque no es un sketch teatral también, digo, vos estás acentuando algo, pero que es tuyo, que es de verdad, o sea, el personaje que hace un cantante es como es sí mismo. No es como un super yo, ponele, ¿no? Pero no es este... Es uno potenciado quizás por, claro, por el contexto. Sí, sí, sí. Pero, o sea, si te perdés y dejás de ser vos mismo, te empezás a hallar de a poco con que a nadie le gusta lo que estás haciendo. Claro. ¿Viste? Todos se dan cuenta que estás poniendo una voz que no es la tuya, que estás escribiendo sobre algo que no tenés la puta idea ni qué es, ¿no? En fin. Bueno. Sí, sí. Y bueno, también hay, decíamos que también, o sea, ahí está, hay letras que por ahí no cambiaron tanto, pero sí hay otras que dice el pistolero del amor, arriba de las manos, esa está pensada más como para, o sea, en el vivo, ¿no? Para bailar, ¿no? Sí, y bueno, eso, viste, también sacarnos el prejuicio de eso, de decir, bueno, ¿por qué no podemos hacer una canción divertida, relajada, un poco ridícula? Igual es una canción que tiene como su peposidad, viste, es una canción medio surrealistonga por momentos. Pero, yo qué sé, es una canción irónica, ¿viste? Claro. Es como esa cosa que vos, cuando, yo qué sé, yo, mira, te voy a contar una cosa más personal para que se entienda lo que estoy tratando de decir, pero ponele, yo esa canción la hice cuando estaba soltero, ¿entendés? Fueron 2 o 3 años de mi vida que estaba soltero y, ¿viste? Que el soltero como que necesita creérsela para pelearla, ¿no? Porque estás en un campo de batalla, claro, lleno, sí, sí, de minado por todos lados, ¿viste? Entonces vos como que tenés que aprender a no sé, a cagarte de risa, a reírte de vos mismo, a que si no te da bola esta, te va a dar bola al lado, y si no te da bola ninguna, buenísimo, te vas a tu casa con tus amigos y te cagas de risa igual, ¿no? Como que uno se toma a sí mismo muy en serio, ¿viste? Todo el tiempo, ¿no? Y tal vez pistolero en una canción así, como para decir, bueno, loco, relajate, ¿entendés? Cagate un poco de risa, andate a tu casa. Es el estado que hay que pasar, ¿no? Y el estando así, como más desprejuiciado y más relajado, tal vez hace que te den más bola que si vos estuvieras, claro, más buscando tenso, la, claro, situación, ¿viste? Que se va a dar, que no se va a dar, que no sé qué. También hay otro tema irónico que es número uno. Sí. Es otro tema irónico, de la cual la letra es... Sí, sí, sí. Básicamente irónica. Totalmente, totalmente. Y empieza con un tema muy arriba el disco, con magia. Magia. Pero que habla de otras cuestiones, habla de Dios, es otra. Sí, más metafísico. Claro. Magia lo escribió Fede, el otro guitarrista. porque viste, es algo que va por otro lado, pero siempre con, como estamos diciendo, con música arriba. Sí, sí. Así que bueno, te ofrezco lo siguiente. Dígame, Julio, si es que ofrézcame, compañero. Yo te ofrezco. ¿Le parece un temita más? Ajá. Vamos una tandita, Alex tirará un tema. Uh-huh. Llenamos. Recargamos los fernet, seguimos con la picada. ¿Y volvemos para la segunda parte de la entrevista? Sí, señor. La parte más relajada. La parte más relajada. Sí, señor. Si hace falta relajarse más aún, ¿no? Pareciera que no, pero bueno. Siempre. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí. Así que bueno, ¿con qué tema te vas a ir a la pausa? Bueno, voy a hacer una de amor. Una de amor. Perfecto. Se llama... Se intitula Siempre. Siempre. Solo para vos, solo para vos y yo, lo nuestro es solo nuestro, lo nuestro es solo nuestro. No hay nadie alrededor. No hay nadie alrededor. No. No hay nadie alrededor. Estamos solos, vos y yo. Siempre. Solo bajo el sol, no, no, no más luces de neón. Estamos solos bajo el sol y todo brilla en su color. No hay nadie alrededor. No hay nadie alrededor. No. No hay nadie alrededor. Estamos solos, vos y yo. Siempre. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bo bom bo bom, bo bo bom bo bom. I cactus cross my tree. Como todo. Menos 10 de la noche, continúa el plan canje aquí con el señor Julio César Crivelli de Bicicletas. ¿Cómo está pasando, Julio? Excelente, como venía diciendo. Nada cambió. Ahora que prendieron el aire acondicionado, me parece que mejora. Mejor mucho. Todavía, mejor. Sí, sí. Qué ¿vos? Pocas cosas tan lindas de esta vida como el aire acondicionado. Pero no es amiga del instrumento, ¿no? El aire acondicionado. Nada es amiga del instrumento. No, o sea, claro. Final, son de madera, ¿viste? Claro, ahí está. La madera eso es explica un, mucho. Es un elemento vivo, claro, ¿no? La cortás, pero igual está, ¿viste? Se mueve, yo qué sé. Sí. Sí, toma frío, toma calor, humedad. Tiene vida, es bueno. Sí, sí. No siempre. Acá nos dice Iván Valenzuela. Dice, abrazos enormes, grosos. Te esperamos en Rosario, dice. Ahí estaremos. Si los invitan. Para servirle. Sí. ¿Han viajado mucho? Hemos viajado. Sí, sí, mucho. Es una de las cosas lindas que te da la música, ¿no? De poder viajar y recorrer lugares, distintas provincias. Mira, es muy lindo viajar con la música porque conoces un montón de gente. Además, viste, cuando te vas a tocar al interior o hasta otro país. También por lo general, ¿no? Digo, por lo general la gente valora mucho el esfuerzo que vos estás haciendo, porque digo, estás llevando 6 personas llenas de equipo, ¿viste? Y cada uno deja su tiempo fuera de su casa, de su familia, de su trabajo, ¿no? Nos vamos sí, sí. En un bondi 14 horas, ¿no? Y que todo así lo vengo contando y suena como sacrificado, pero sin embargo, cuando llegás te tratan tan bien, ¿no? Que vale hace la que pena todo valga la pena, claro. Te olvidas de lo que es viaje, el irte, sí, el irse. Sí, sí, y los shows son inolvidables, son todos shows bárbaros que tocas con un montón de euforia y un montón de alegría, pese a que tal vez estás más dormido, ¿no? Sucio y no comiste bien. imagino sanguchito la que sale la gira. No, todo, sí, sí, o sea, lo que hay lo tenés que comer, ¿no? Claro que no hay un momento como claro, no hay que parar para elegir. Claro. Estoy cuidando un poquito, ¿no? Tenés una ensaladita. Y en lugares como México, Colombia han estado, ¿no? En Colombia no, en México sí. En México. ¿Y cómo es la recepción del público? ¿Los conoce? ¿Cantan las canciones? Y mira, sí. Sí, sí, sí. Fue una de las cosas tal vez más lindas, así, ver que la gente se sabe nuestros temas, los canta, o tal vez, por ejemplo, no en algunos lugares nos pasaba que no sabían quiénes éramos hasta que tocábamos tal o cual canción y, son estos. Pero, o sea, digamos, a los mexicanos les gusta mucho, primero les gusta mucho el rock, ¿no? Tienen como una vida, una industria como alrededor del rock. Y le gusta mucho el rock argentino. Claro, eso es lo que estaba por decir a continuación. El rock argentino les encanta, ¿entendés? O sea, para ellos su mayor aspiración es llegar a sonar como Soda Stereo, ¿entendés? Que para nosotros es como, loco, esto. Suena como Soda Stereo, man. Claro, para nosotros no es nuevo, claro. Claro, digo, no. O sea, obviamente tiene su mérito porque eran grosos, ¿no? Pero quiero decir, es como, para nosotros es más de lo mismo. Y para ellos es, ¿no? Mm. Lo mismo en Chile también pasa eso, como que Soda Stereo es este. Y ya por ser argentino y estar parado arriba del escenario con tu guitarra colgada, merece la atención de ellos, ¿viste? Y el respeto. Y bueno, después, una vez que esa barrera está cruzada, ahí tenés que pelar vos, ¿viste? Porque la realidad es que los músicos mexicanos son buenos. No pasa eso que estábamos diciendo hace un rato de que, grabaron un disco re bien, pero tocan re mal. No, eso no. O sea, te puede no gustar lo que hacen, que eso ya es otra cosa, ¿viste? Claro. Pero sin duda está bien hecho. Son todas bandas bien ensayadas, los tipos estudian, ¿no? O sea, no. Muy raro que un cantante mexicano desafine, ponele, ¿no? Como. Está muy bien, ¿no? O sea que hay que bancársela en un festival de banda mexicana. Sí, hay que estar bien dormido, bien comido. Sí, sí, o de última muy inspirado. Pues sí, si todo lo demás no se puede, ¿no? Sí. ¿Y cómo les fue a ustedes en un show mexicano? No, bien, ¿cuál fue la experiencia? Y la experiencia fue así, o sea, era una gira de 2 meses, pero cuando llegamos había, poner que te diga, 4 shows o 6. Y cuando nos fuimos, habíamos tocado 25 shows. 25 shows en 2 meses, ¿entendés? Una bestialidad. Porque es como una industria del rock que ellos tienen, ¿entendés? Ahí está lleno de lugares para tocar, lleno de disquerías, lleno de bandas, lleno de festivales, lleno de no sé. Ya de movida, ponele, el DF es una ciudad que hay 40 millones de personas. Sí, entonces, muchos. Viste, vos vas a tocar un boliche y ya sabes que va a haber 600 personas, pero porque estás parado en una esquina y hay 200 personas, ¿no? Digo. Se ve mucha lógico, gente, claro. Están por todas partes. En general, sí, son personas, ¿viste? Sí, ahí te das cuenta como que de repente decís, bueno, pero Buenos Aires es un pueblo, entonces. Claro. Pero no, no lo es. ¿Y han tenido experiencia de tocar en alguna de las giras, en algún lado, en la calle? Sí, tocamos una vez. Mira, la más rara de todas fue en el subte. Mira, ¿subte de? ¿Cómo? ¿Subte de qué país? ¿De Argentina? No, de México. México. Sí, sí. Por la moneda, digamos, como. La gorra. Sí, sí, sí. Era como un pequeño festival que organizó un sello muy chico, pero estábamos todos, ¿cómo se llama? En una estación de subte, pasaba la gente, nos tiraba una moneda. Encima, no, o sea, nos tocó compartir el escenario con bandas ultra metaleras que no tenían una mierda que ver con nosotros, sacando el gusto musical de uno, ¿no? A mí un montón de bandas de heavy metal que me gustan, pero no. Pero claro, no emparentan en realidad. Claro, con bicicletas, ¿no? Claro. Y además, otro público el metalero. Sí. Y sin embargo, el metalero no es allá como es el metalero acá. El metalero allá tal vez no le gusta o se aburre, pero no te va. No te tira botella, ¿no? Sí, no te va a echar un verde, ¿viste? Claro. Tal vez eso cambió ahora, ¿no? No sé. Pero bueno, en fin. y bueno, ¿cómo fue la de por la gorra en el subte? No, así fue. Pero la verdad que fue increíble. No me acuerdo ni qué gorra pasamos ni cuánto sacamos, pero sí me acuerdo que la gente se acercaba, ponele, teníamos fans mexicanos, vos lo podés creer, o sea, porque teníamos como que te diga una tribu de 50 personas que nos seguían a todos lados. ¿Entendés? O sea, entre ellos mexicanas, me imagino. Sí, sí, sí. Hasta ahí. ¿No gustó esa experiencia, digamos, de estar tocando en la calle y público que no es el tuyo, que no te conoce, de repente estás interpelando a un tipo de traje que se va a trabajar en la oficina, a alguien que agarraste que está viajando? Es raro. ¿Te gusta eso? No, sí, tanto. Es raro. O sea, hay momentos donde te re gusta, otros momentos, o sea, van pasando distintos momentos. A mí tampoco me gusta sentir que molesto, ¿entendés? Pero no, porque la gente, viste, o sea, no hicimos nada para molestar nada, el claro. Que sigue viaje y ya está. Exactamente. ¿No? No somos punkis, pero no nos rompimos una botella en la cabeza para que nos prestaran atención. Y Julio, ya dijimos que tienen 14 años, 13 años, bicicletas. Con el tiempo, ¿va cambiando las ganas de hacer de salir de gira cuando uno más grande se hace? O quizás no, se viven de otra manera, ¿cómo no, es la onda, las ganas giras? Mira, las ganas es muy, las ganas no cambian, porque digamos, yo qué sé, además de ser músicos y todo, también somos un grupo de amigos, ¿viste? Es como que hay amigos que agarran y dicen, bueno, vamos con la moto hasta Luján, nos comemos un asado en Luján y después volvemos, ¿no? Y ese es su programa. Otros que dicen, no, vamos a jugar al fútbol los domingos, ¿entendés? Sí, sí, sí. ¿No? Y ves, ves que el tipo se levanta a las 8 de la mañana un domingo para jugar al fútbol y dice, pero pará, loco, que sos Pelé, ¿entendés? ¿Qué te pasa, man? Y digo, bueno, pero para el tipo es importante. Claro. ¿Entendés? Digo, bueno, como que aunque bicicletas seamos músicos, ¿no? No es que lo hacemos de joven ni nada. Pero igualmente esa cuestión como amiguera, ¿viste? Está. Yo qué sé, en otros países no es tan así. Hay gente que considera más más la música como su trabajo y va y se levanta y no sé qué, hay que ensayar, hay que... Ensayamos, después está, no se comparte nada después, sí. Cada uno por su lado. Tampoco es tan terrible, ¿no? Pero digo... Bueno, nos contabas que tiene un poco de las dos cosas. También nos dijiste que ensayaban, que se juntaban, o sea, tiene toda esa parte profesional y por suerte la amistad también. Sí, mil veces nos juntamos, pero para estar juntos, ¿viste? Ni siquiera porque sea el cumpleaños de alguien, claro. ni nada especial, sino porque... Qué lindo los cumpleaños. Sí. Es un gran motivo, un momento para festejar y celebrar la vida. Sí, sí, sí. Así que eso, ¿viste? Y mismo en un ensayo también, yo qué sé, los pibes se juegan jugando a la Play, no sé qué. Acá uno se boludeo de siempre, sí, ¿no? Sí. Los amigos en eso no cambian. Los, claro. Boludeos de los amigos son casi siempre los mismos. Sí, no, tal que los que se cuelgan ahí con la guitarra, qué sé yo hablo personal, los que se ponen a jugar a la Play mientras otros tanto con la guitarra. Los que juegan al ping-pong y pierden siempre con exacto, uno. Hay un montón de. Eso es el tema con la gira, como que hay un montón de pequeñas actividades para hacer, no solo con tus cuatro amigos de tu banda, sino con un montón de gente, porque también vino el sonidista, también vino el plomo, tal vez vino el iluminador, vino tu manager, vino el que maneja el flete, que es el mismo de hace 14 años. ¿Un fan puede aparecer ¿entendés? También en esas reuniones? No. No sotean asado con la banda, ni hacer. No, porque es un momento de intimidad, fuerte, ¿entendés? ¿No? Pero, tal vez cuando te bajás del escenario y hay un montón de gente, y ahí sí compartís, ahí sí, claro. Te tomás un whisky con uno, con otro. No sé, charlas de la vida y bueno, y el que está soltero tal vez agarre un viaje, no sé. Pero igualmente los momentos de ensayo, de gira, ¿viste? Estamos entre nosotros. Igualmente, ponerle, sí, llegamos a un pueblo, a una ciudad y nos hacemos amigos ahí y esa gente está dando vuelta con nosotros durante todo un fin de semana, seguro. Seguro. Sí. ¿Y dónde se hacen esos amigos? En un pueblo, la pulpería, ¿por dónde se arman? Porque claro, uno va a ser amigo de la pulpería. Claro, y sí, que medio ahí están los verdaderos amigos. Ahí están los amigos. Ponele, en Campana tocamos en una pulpería, ¿entendés? Mirá qué lindo. Una locura, porque veníamos de tocar, ponele, siempre nos pasa eso. Tocábamos en el Ateneo, viste que fue nuestro primer Ateneo, va, nuestro único Ateneo. Nuestro primer Ateneo, perdón. Lleno así, hasta la maceta, presentación de disco, no sé qué, a los cuatro días en una pulpería en Campana, ¿entendés? Pero una pulpería de verdad, o sea, como que había piso de barro, sí, qué lindo. O sea, era de adobe, había azulejos, viste, todo lleno de... Qué hermoso. Y tiene su encanto, mucho. Y sí, al final ese show es más divertido porque tenés a la gente acá, ¿viste? Claro. No hay un escenario, ni siquiera hay una tarima ahí. ¿Viste? Tener la gente bien cerca es una cosa que o sea, uno de chico siempre piensa que se va a morir de miedo, ¿entendés? Que va a ser un momento de paranoia total y en verdad no es así. Pasadas las dos, tres primeras canciones ya todo fluye y somos como todos unos amigotes que estamos cantando temas de bicicleta como podríamos estar cantando cualquier otra cosa. Sí, sí. ¿No? Sí, por eso, ¿viste? La vida de gira también es una vida muy alegre. Por eso es muy raro que alguien diga que no tiene ganas de ir. Sí pasa que de repente está bueno no como que se cumplan las condiciones bien, ¿entendés? Como que, por ejemplo, que si no ganamos mucha plata, pero por lo menos que no perdamos. Claro. ¿Viste? Decir, bueno, que no sé, que esté cubierto el pasaje, no sé, el hotel pedaje, o las claro. comidas. Entonces, esas tres cosas, digo, bueno, después cuánto se nos pague por tocar, ya se verá, ¿entendés? Digo, le queda, ¿verdad? ¿Dónde no perder? Está bien. Claro, sí. Pero por lo menos que no salgamos perdiendo, ¿viste? Porque si no, ahí sí te sentís mal, como que esto no es un hobby, man. Claro. ¿No? Claro. ¿Viste? Así que bueno, Julio, ¿te parece el penúltimo tema? El penúltimo. Mira, acá por ejemplo, sí, sí. Iván nos ¿alguien dice, pidió algo? Nos dice Iván por Twitter, 12 peces. Si es no, que. No, por favor. 12 peces, no quería justo ese. No, sí, sí. Ah. ¿Cómo no, por favor? Ah, ¿cómo has entendido? Ah, no, por favor. No, ¿cómo? Ah. No, por favor. Ah, no, a ver, la importancia de una coma. Sí, sí, ¿no? Sí. Ah. no hay nada que hablar. Ya no hay nada que hablar. Ya no hay nada que hablar. Ojalá que sepas nada. Hacía. Julio Crivelli, cantante, voz, guitarra, compositor. Voz, cantante, lo mismo, me acabo de dar cuenta. De bicicleta. Acaba de tocar 12 peces. Y por supuesto, quien lo pidió, Iván Valenzuela, le dije. Valenzuela, ¿no he dicho Venezuela yo? No, bueno, Valenzuela. Iván Valenzuela dice gracias. Pero saludos a Venezuela también. Venezuela entre qué y qué. Agradece que haya, no, por favor, por haya favor. Tocado este tema. Al contrario. Y recién dijiste un tema hace mucho que no toco. Sí. ¿Te suele pasar eso de encontrarte con algún tema viejo? Eso de sí. Uno que toca mucho y chao, ¿cómo está este tema? Sí, hace mucho, sí. Una sensación, ¿no? Como nueva. Sí, ¿no? A mí me encanta eso. La verdad que o sea, me encanta, por ejemplo, cuando una banda que a mí me gusta de las viejas hace un tema viejo que yo quería escuchar y que ponele esos temas que están en discos, pero ellos tal vez casi nunca los tocan por, claro, razones que uno no sabe, ponele como que no, justo grabé esta viola y tengo solo dos manos y no sé, si toco esto no puedo tocar esto, claro, o no sé, ¿no? Y ahora con Bicicletas estamos haciendo eso también, como que estamos, cada vez que tocamos estamos sacando a flote canciones que estaban en los discos y no solíamos tocarlas, porque es como que las redescubrís también, ¿no? Porque en su momento las aprendiste a tocar, te limaste, ¿no? Te rompiste el lomo armándolas para que cada uno toque algo copado, para que el tema suene bien, para que, no, grabarlo, mezclarlo, cantarlo, no sé, todo lo que hay. Y después que el disco sale, tal vez te olvidas de ese tema. Decís, bueno, listo, ya está. ¿No? Ya quedó dentro de un disco, ya está. Misión cumplida. Pero yo pienso que la experiencia de como público, de ver a la banda que te gusta tocar ese tema, no, ponele, no sé, cuando vi a los Redondos por primera vez tocaron Esa Estrella Era Mi Lujo, ¿entendés? Una canción rara, ¿no? Sí, sí. No suele estar, ¿eh? O los Rolling Stones tocaron Sister Morphine, ponele. ¿Entendés? Como un detalle para el fan, ¿entendés? Claro. Como decir, bueno, mirá, loco, mirá que saqué para vos. ¿No? Me la aprendí de vuelta, claro, porque me la había olvidado, claro, ¿no? También. Sí, está bueno. Y ¿en eso tenés en cuenta a la hora de tocar? O sea, ¿qué es lo que te gustaría vos como fan de otro que hagan para después vos hacerlo para los tuyos? Sí, hacer, seguro, ¿no? Sí. Sí, pues tampoco, viste, me gustaría pertenecer a una de esas bandas pacatas que no tocan sus temas viejos, ¿viste? Como, claro. Ay, no, yo ahora estoy con esto, así que como estoy con esto, no me pidas nada de lo que ya hice, porque eso ya lo hice, ¿viste? Como, dale. Son 5 minutos de tu tiempo, mal, chabón, garpó 500 pesos, no sé, como, claro, ¿viste? Dale, boludo. No, copate con los pies, no, Polma. Igual Polma, justamente no. Polma las toca todas. No es un snob, pero no, sí, hay muchos, ¿viste?, que tienen. Sí. Que yo, lo de Stone mismo, decir, ¿cuántas veces va a tocar Start Me Up? ¿Qué sé yo? Como si todo el mundo fuera a ver Start Me Up. Me parece que toda la gente que va a ver el reactor no va a ver Start Me Up, precisamente. En Argentina, pues. ¿Vos decís? No sé, vos sabés que no sé. Pero por último, como eso, cumplí con todo, ¿entendés? Digo, si total, o sea, digo, tocá esa rara, tocá Sister Morphine, pero también tocá Star Mia. Si querés tocar una del último disco que a nadie le chupa un huevo, pero tocala igual, claro, ¿entendés? Porque entiendo que vos la quieras tocar y es tu canción y debe haber alguno que otro que. Sí, sí, ¿no? que la quiere, claro. Sí. Pero digo, siendo los Rolling Stones, digo, tenés 3 horas para tocar si querés, ¿no? Digo, ¿quién te va a decir bajate, man? Tal vez tu propio cuerpo te dice, bajate, boludo. Y no te subas más. Sí. Pero sí, no te subas más en serio, por el resto de tu vida. Gracias por todo, pero. ¿Y cuál fue ese recital que te partió la cabeza? Ya que hoy me gusta hablar de. Sí, pero sí. Músico de la parte fan del músico, ¿no? Sí, claro, obvio. De acá o de afuera. Uno y que uno. No hayas visto acá vendría a ser. Uno, que haya, uno y uno, me gustó la del Pito. Uno nacional bueno. Y otro extranjero. Uno y uno está bueno. Mira, justo hoy hablaba con viste, porque también estoy tocando en dos otras bandas más, ya que estoy acá, lo menciono. Sí, por supuesto. Una banda es Los Paquidermos. ¿Los Paquidermos? Sí, sí. Vos. Una banda conocida, muy, muy amiga mía de toda la vida. Y bueno, y ahora soy el guitarrista de Los Paquidermos en este año de mi vida. Y bueno, justo estaba hablando con ellos, eso que ponele, cuando yo era chico fui a ver a Los Redondos, ponele, tenía 14 años, ¿no? O 15. O sea, lo lograste no en una cancha grande, ¿no? Lo lograste claro. En obras, en cosas así, o en cemento directamente. Era un teatro que se llamaba el King Kong Stadium. Mira. O no sé, King Kong, no sé qué. En sí. Capital Federal. En Capital, sí, en Floresta. Y fui solo, ¿viste? Me tomé un bondi, un domingo a la tarde. Llego y se estaban cagando a botellazos, pero. Y entonces le pregunto al Patovica que estaba ahí, le digo, ¿qué onda? Me voy a mi casa, ¿no? Así como. Ya no me importaba nada. Claro. En ese momento perdíme los redondos, ¿viste? Sí, sí. No quería perder un ojo de la cara, ¿viste? Exacto. Y el tipo me dice, no, no, entra, porque si entras va a estar todo bien. Adentro claro. No pasa nada, pero entra ahora, ¿viste? No, no te quedes en la calle ni un minuto más. Bueno, entré, esperé 2 horas sentado a Los Redondos, en un teatro muy chiquito, como en un pullman, ¿viste? ¿Te acordás el disco que presentaba? La Mosca y la Sopa. Mirá, sí. Pa, te envidio, sí. Eso fue en 92. Qué bueno que entraste. Saludos, saludos a ese Patovica, porque te hizo el bien. Mirá, estás eligiendo uno de tus recitales. Es un gran favor, no pienso que ahora pudiera llegar al momento de mi vida que le digo gracias a un Patovica por algo. Pero no, sin embargo, ¿no? Hay un ejemplo. Lo veo, bueno. Y ahí vi a Los Redondos, ¿no? Estaba sentado al lado de una chica que no me animé ni a hablarle durante. Pero, o sea, de repente salieron Los Redondos y yo sentí que era como estar dentro del infierno, más o menos. Como que, ¿no? Como que yo me estaba quemando en un volcán de lava y salía Satanás y era el indio, ¿viste? Y, Satanás sin pelo. Sí, sí, sí, como le brillaba la pelada así, con las luces. Era como una claro. Visión, ¿viste? Diabólica. Y me fui a mi casa en el bondi pensando, como pensando, yo quiero hacer esto, ¿entendés? Claro. O sea, quiero, aunque sea morir en el intento de lograr una cosa como esta, ¿entendés? Como decir, quiero ser músico de rock. Porque también en esa época yo casi no escuchaba rock argentino, escuchaba Zeppelin, Beatles, Pink claro. Floyd. Entonces no era consciente de que había un rock argentino que valiera la pena. Por pendejo, ¿no? Por ignorante, ¿no? No por otra cosa. ¿Y cómo llegaste a Los Redondos? En el 94, ahí siendo tan pendejo. Llegué a Los Redondos por mi psicoanalista. Mira. Justo hablábamos, ¿viste? Vos dijiste que era bueno a veces ir al psicólogo, sí, en este caso, excelente. Sí. Me hizo escuchar Manal y Los Redondos. ¿No? Bien. Bastante bien. Muy bien. Mi psicoanalista. No me curó la cabeza, digamos que me la embarró más. Pero, bueno. Te dio parte. Sí, sí. Y bueno, y al día siguiente, me acuerdo que llega el diario a casa. Y en los policiales estaba. El botellazo. Los botellazos, Los Redondos, ¿viste? Como. La banda, pues la banda peligrosa, de hoy, claro. Sí, en el diario no hablaban de ti, como dicen. Sabina, sí. Claro, sí, sí. Como que la. Malísimo citar a Sabina. Perdón. Pero digo, va al caso, bueno, va al caso, claro. Como, ¿por qué no hablas de lo bien que tocaron? De ¿no? Pero bueno, sí, supongo que un botellazo en la cabeza de alguien. Y claro, por ahí, que lo fue a ocurrir, le pegaron y bueno, vamos a hacerlo. ¿Y extranjero? Y extranjero, no, vi de todo, la verdad, extranjero, vi de todo. Pero ver, ponerle Page y Plant cuando era chico, en el 94 o el 90, no sé qué, no importa. Page y Plant en Ferro. Que, bueno, lo que estábamos diciendo, poner Page y Plant, subieron, tenía una banda de sesionistas buenísimo, pero tocaron todos temas de Led Zeppelin, no hicieron temas nuevos de un disco que estaban presentando, que no sé qué. Como que viste, hubo una mentalidad como de coparse con los claro. pibes, como decir, bueno, man, esta gente hace 40 años que quiere ver a Led Zeppelin, no los va a ver, porque, claro. ¿Viste? Entonces, hagamos esto. Y sí, tocaron 2 horas todos los temas de todos Zeppelin. Todos los temas de Zeppelin. Menos todos contentos. Heaven, pero bueno. Menos Estrago de Heaven. Pero bueno. Se sabe que ellos no tocan Estrago de Heaven. ¿Viste? Ahí hay una contradicción igual, pero bueno, no son Led Zeppelin. Claro. Sí, ellos dijeron eso también. ¿Y la banda Bicicletas? Una banda que compartan, o por ahí que hayan ido juntos a ver. Mira, tenemos gustos musicales muy muy distintos, ¿viste? Yo creo que, o sea, lo bueno que tiene eso es que por eso es que nuestro sonido es interesante o novedoso, pero la verdad que también es desgastante, que es difícil como... Mira, la única banda que a los cinco nos gusta es Pink Floyd. Creo que los Ramones también. Pero... ¿no? Bueno, y tal vez sí nos dimos ese gusto, no sé, tocar con Roger Waters, ¿no? Nos cayó bien. Sí, me imagino. Sí, sí, sí. Vino bien. Pero sí, como ponerle... Yo a veces pienso que yo no hubiera sido músico si no hubiera sido fan de Pink Floyd, ¿entendés? Claro. Y de repente estar ahí con los chicos... No, sí. ¿Fue como un sueño o cómo lo vivieron? Sí, sí. Sí, la verdad que fue increíble. Lo más surrealista fue al día siguiente, ¿entendés? Porque poner el sábado tocamos con Waters, no sé qué. Bueno, el día siguiente yo me despierto en mi cama y digo, bueno, no sé. ¿Y ahora me tomo un tacho, voy a River y toco de vuelta con Waters? ¿Entendés? Porque teníamos show sábado y domingo, pero como para mí fuera una cosa re normal, ¿entendés? Como, bueno, el lunes voy de vuelta. Sí. Ojalá. ¿Y cómo fue ese lunes que no tuviste que volver ahí a tocar con nosotros? Sí, no, fue raro, pero o sea, como que esperé para descontrolar después del segundo show, ¿viste? Porque hay que tocar bien, man. Sí, ¿viste? Sí. O sea, toda la gente que nos bardeaba, además había gente que nos decía, loco, ¿por qué ustedes tocan con Waters? mucha ira. ¿Y dónde podría estar ahí? Sí, sí, claro, obvio. Y el hecho de que toda esa gente que estaba ahí era fan de Pink Floyd era algo que, dicho que sé. Y de repente nos relajamos, ¿no? Porque... yo qué sé, yo me relajé mucho porque en un momento como que pensé, bueno, está bien, esta gente es fan de Pink Floyd, ¿no? Está acá, sentada, todo lo que quiera. Pero, ¿sabes cuántos deben tener un disco de Shakira en su casa también? ¿Entendés? O uno de, no sé, de Fito Páez. O de... bueno, perdón por lo de Fito Páez. Pero, ¿entendés? Como bueno, sí, hay mucho esnobismo también. Hay gente que va porque vino Roger Waters, no saben ni quién es. Piensan que es una marca de agua mineral. Rogelio Aguas viene, claro. Así que bueno, Lucio, Lucio, perdón, Julio. Decime, Walter. Suele pasar que cambie. Lucio, no sé, sí, pero hacía mucho que no le hacía mucho que no me pasaba. Julio, le podemos preguntar esto de los discos a veces que a uno le da vergüenza, no sé, que le da como un poco de. Claro, usted lo tuvo en su adolescencia, infancia. Ahora me trata de usted, porque sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, dijo Lucio. Usted, señor Lucio, no tiene, la responde Lucio esta, llamémoslo a Lucio, creo. Claro. ¿No tiene algún disco ahí que haya comprado en su adolescencia, primera adolescencia, cuando era chico, que por ahí hoy en día le dé vergüenza mostrarlo, decirle, mira, yo tengo este, o tenía este? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Mira, últimamente se me está pasando la vergüenza, pero igualmente lo admito, uno de Marilyn Manson. Ahí está. Marilyn Manson. Sí. O sea, cuando era el... con gesto adusto en la cara, lo dice. Sí, sí. Cuando era el furor, o sea, me imagino, sí, de los 90. Hay cosas que me dan mucho orgullo, ponele, más que las que me dan vergüenza. Ponele, me da mucho orgullo nunca haber comprado un disco de Guns N' Roses. ¿Entendés? Igual sí, había cosas de Guns que me gustaban. Sobre todo Slash. Sí. Era un tipo que lo veías tocar y estaba bien. No era Page ni Gilmour, ni mucho menos, pero estaba bien. Sin embargo, ponerle, yo cuando era chico, tal vez ponerle los rugbyers, escuchaban Fito Páez, Guns N' Roses y hacían el pasito de Axel y por eso yo crecí con tanta bronca, claro, esa cosa, ¿entendés? Porque los rugbyers también eran la gente que te pegaba en un boliche para, sí, que a la mina se los fichen, ¿entendés? Ahora ya creo que no es así, creo que... No, hace mucho que no voy a volver. No, ya no son gente tan violenta ni... Pero sí, había un momento que salían en patota, además eran todos, sí, juntos. Sí, sí. Y... entre el rugby y el músico nunca hubo mucha onda. Entre el deportista. Porque el rock no es un tipo que realmente le gusta el rock, se le imposibilitan los deportes porque hay que levantar temprano, ¿no? Sí, tenés que comer, sí, sano, tenés que dormir bien. Pero sí, son muchos músicos que les gusta el fútbol, pero les gusta verlo por la tele, ¿no? Claro. ¿Qué estábamos diciendo? No, eso, del disco, que, el disco que quizás te da vergüenza hoy. Igualmente, ¿sabes qué? Perdón, ¿no? Que también es como una época de la vida en la que, no sé, como que, ponele, sos chico, ¿no? Entonces, todo tu universo que te rodea te reprime, ¿no? Porque están tus padres que te dicen no sé qué, todos los domingos vas a misa y te dicen no sé qué, en el colegio, ¿no? Bueno, está bien, es un lugar común el que estoy diciendo, pero son muy pocas las... los momentos de individualidad, de escape, claro. y de escape y de tranquilidad que tenés. Entonces la música se transforma en la cosa más importante de tu vida. Entonces, por esa misma razón, por ejemplo, a un amigo le gusta algo que vos odias y vos pasás a odiar a tu amigo, ¿entendés? o al revés, o un amigo, sí, sí. ¿Cómo se llama? Odia algo que a vos te gusta y ese tipo es un careta, ¿no? Claro. Entonces, y además, como estás revolucionado contra todas estas instituciones, también vos no tenés la, como por ejemplo, la intención de agradar, de ser agradable, de ser amable. Antisistema, obviamente. Claro, ¿entendés? O sea, no es el momento. Es, de... es una postura muy punk, sí, ¿no? Sí, sí. Es muy... Pero bueno, que todo adolescente por ahí. Obviamente no diciendo el punk, pero cada uno se puede revelar, no sé, escuchando cualquier tipo de música. Sí, pero ponerle, tal vez, por eso está bueno volver a decir eso que dijimos al principio de todo esto, ¿viste? Como que después te avivás que ponele que la banda que más te gusta tiene un disco que no te gusta, ¿entendés? Claro. El disco que más te gusta tiene una canción que no te gusta, ¿no? O el músico que más te gusta tiene una canción que dice, ¿qué es esto? Por Dios, una mierda. No, pero y ni siquiera es una mierda, es que a vos no te gusta, ¿no? Sí. O por ahí que pasa mucho que el disco que más te gusta, al principio, la primera vez que lo escuchaste, las primeras veces no te gustaba para nada. Sí, muy clásico. Suele pasar eso. No, o al revés, o un artista que te disgusta y que no te lo bancás, tiene una canción que te parece espectacular. ¿No? Aunque sea una, no sé. Y vos decís, ¿cómo este tipo hizo esto? La puta madre. Sí. Le tengo que dar la razón a, no sé, mi hermana por escuchar a los Meat, porque esta canción está espectacular. Pero bueno, sí. Así que bueno, Julio, muchísimas gracias por venir al programa. Espero que le haya pasado también como nosotros con su compañía. Sí, señor. Antes de despedirlo, obviamente todo lo que sea chivos, o sea, dónde se puede conseguir el disco, bajar, próximos shows, todo. Bueno, mira, para nuestras páginas son bicicletas.oficial en Facebook. Así es. Gracias. Así es. Me alegro que me lo confirme. 16.606 me gusta. ¿Cuántos 6 en un mismo número? Pío, compañero, trabajando para usted. ¿Qué te iba a decir? Bicicletas.oficial. Sí. Después, este sábado vamos a tocar en La Plata. Sábado 18. Sábado, a ver qué vendría a ser sábado, ya le digo. Sí. Sábado 18. 18 de octubre, en La Plata, junto a The Falcons. No me acuerdo el lugar, perdón. Pero bueno, ya dentro de poco lo van a subir En nuestro Facebook está todo, básicamente. También, obviamente, bicicletas.bandcamp.com para escuchar sus discos. Sí, señor. Y está. Decilo vos. Bueno. Los discos que están todos. El SoundCloud también lo tenemos, me parece. SoundCloud, esa no la tenía. Sí, y varios de nuestros discos están en el Groove Shark también. Sí. O sea, estamos en todos lados. En todos lados. No tiene excusa. Yo en ese sentido soy el más vago para todo eso, pero. Así que bueno, Julio, muchísimas gracias nuevamente. Obviamente gracias. Te invitamos a despedirte con un tema. ¿Cómo no? ¿Puedo hacer un pedido? Sí. Dos pedidos, te voy a tirar dos. Dale. Para darte opción. Uno es Magia. Ajá. El tema que abre el último disco. Sí. Y el otro es el tema 7, Buen Muchacho. Si son complicadas, puede pasar. No, por favor. ¿Con cuál elegís irte? Bueno, nos vamos con Magia. Perfecto, así que bueno, siendo las 11:25, se acaba el plan canje de Es Como Todo. Hoy con Julio César Crivelli, cantante, compositor, voz de Bicicletas, que se va con el tema que era el último disco, Magia. Es la magia que reina en esta ciudad. Dios es la furia en este mundo también. Y una luz se proyecta en el aire y las voces al viento bajarán. Magia,

a little tin lady too, just to put a little shine on his shoes and keep his uniform tidy. Como todo, la sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Menos 20 pasaditas de la noche. Mientras Peter me está intentando interrumpir desde al lado del Tete estaba. Que empezó. Sí, siempre estaba a mi lado. Siempre a su lado. Siempre a su lado, siempre. ¿No? Siempre de color azul, ¿no? Sí, eso mismo quisiera. Perfecto. Así que vamos a comenzar con el ranking que teníamos armado para hoy. Uy, cierto. La producción pensó. Hay muchos temas, muchas bandas que cantan en español que hacen temas en inglés. Al revés, ¿no quiere decir usted? Sí, temas que cantan en español y hacen temas en inglés. Tiene razón. Sí. Me está volviendo loco. Sí, sí. Mucho. ¿Seré yo o el Fernet, me pregunto? Ya sea manera de cover, ya sea que hacen canciones en inglés, porque, qué sé yo, me imagino, me acuerdo She's Just a Woman de Charlie, por ejemplo, si bien es un juego de porque palabras. Porque nos bombardean culturalmente también, escuchamos más inglés que otra música. Dicen que el inglés es un idioma muy amistoso con las letras musicales, ¿no? Sí, rock, además. Sí, suena bien, baby, baby, baby. O oh, baby. O oh, baby, o oh, suena baby. Mucho mejor que o oh, nena. O oh, mamá, o oh, mamá. Suena genial. Pero también se han dado muchos casos en la historia. Vamos a decir del Roxy. Pero quizás te pasemos otros que no sean tan rock. De artistas internacionales que se han lanzado, se han animado al castellano. Y lo han hecho de una manera. Que vamos a ver si queda bien o queda mal. Vamos a juzgarla. Estamos hablando de Robbie Williams y de Cristina Aguilera, ¿no? No, estamos hablando, por ejemplo, del señor Michael Jackson, Queen of Pop. No, Queen no, King of Pop. No lo conocía este tema y no me gusta. No, I just can't stop loving you. No me puedo gusta. Dejar de amarte. ¿Te gusta este tema? No es cuestión, no estamos hablando de temas buenos. ¿Cómo temas canta malos? El español. ¿Cómo canta el español? Bien. No lo hace tan mal. No es tan malo como otros. No. El tema, cuando lo sacó en castellano, se le pusieron, como decía Willy Club cuando vino, parece que lo tradujo alguien de un videoclub. Porque se llama Todo mi amor eres tú. Cuando en realidad es No puedo dejar de amarte. Como por favor, yo, con los Beatles. Bueno, pasan las películas también, ¿no? Que tienen unas traducciones bastante paupérrimas. Sí, sí, sí. Algunas, sobre todo las que están en odio cuando están en español. O español, pero cosa. Into the Wild, por ejemplo, se me viene hacia Rutas Salvajes. Esa no es de las peores, igual. Bueno, pero ¿dónde aparece la palabra rutas en Into the Wild? Pero hay algunas que cambian directamente. Sí, como es cierto. Mrs. on Fire es papá por siempre. Dice que la traducción queda muy fea también. También. ¿Cómo dice? Que hay veces que la traducción queda muy fea. Literalmente. Puede ser. Bien. Pero puede ser. En este caso canta bien, Michael. Canta bien. Hay una banda escocesa, una suiza, perdón. Que fueron, la rompieron, fueron furor en los 90. Una banda suiza. Sí. Me mató. Eran un chabón y una chabona. Uno rubio y otro morocho. Digamos una pareja. No sé si eran pareja en la vida real. Pero que obviamente, Peter, usted habrá bailado más que. Seguramente más que me gusta un tema bailar. De ellos. Porque estamos hablando de nada más y de nada menos que esta banda. Que la rompió en los 90, vuelvo a repetir, Roxette. Eran suizos. Que también se le animó. Bienvenida a la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás tú. Para empezar, levanto de la cama y voy vistiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme. Obviamente el tema es muy conocido. Muy bueno el tema. Ay, ¿cómo es Spending My Time? A ver, déjeme escucharlo. Un día sin ti. Que nada que ver, Spending My Time y gastando mi tiempo. En cambio, un día sin ti no tiene nada que ver con Spending My Time, me parece. No quedaba. Además, ¿cómo queda? ¿Cómo cambia todo, no? Pero qué linda esta canción. Así como así. Jamás me hubiese imaginado que en inglés decía así como así, porque no me parece que no dice eso en la letra original. Bueno, hay que readaptarla. Pero todo esto se da en un contexto, ¿no? Un contexto que era muy, muy común en los 90. Digamos que Roxette eran suecos, no suizos. Eran suecos. Aclaremos. Sí, como los zapatos. Como los zapatos que trajo María Eugenia hoy. Después de embarrarlos en el Oktoberfest allá en Villa General Belgrano, el fin de semana. Y haberlos perdido en su borrachera y haberlos recuperado en su lucidez. Exacto. Eran suecos. Pero bueno, esto te iba a decir que esto era muy común en los 90. No sé si se acuerdan. Que una banda la pegaba, por ejemplo Roxette. Y para encontrar nuevos mercados, expandir mercados, grababan el hit, lo grababan al español, doblado al español por Video Records, como decía los viejos de Gati Video. Sí, exacto. Gati Video, qué grande Gati Video. Qué viejo que estábamos. Yo pensaba que el videoclub de la vuelta de mi casa era Gati Video. Yo también creía lo mismo. Yo también creía lo mismo. Sí, yo no que las hacían doblado. ahí, a las películas. Exacto. Sí, ahí, una. Había un cuartito ahí detrás que. Sí, que era una playa, claro. Mickey Mouse. Pero bueno, no son los únicos los Roxette, sino que hay una banda de metal alemana ellas, y eso es lo que yo le dije al principio, para mí son el que el mejor pronuncia el castellano. Estamos hablando de Scorpions. ¿Qué hace? Escuche. Oh, qué lindo. Bajo a Gorky Park, escuchando vientos nuevos. Hermoso. Pero tiene mezcla de italiano también. Soldados a pasar. No. Es alemán el loco. Se confunde italiano, español. Escuchando vientos nuevos. Escuche bien, es castellano. No sirve, por favor. Banda de metal. Esta canción es una rorró. ¿Sí? Casi, no sé si es la hora o qué, pero. Qué linda. Es un temazo. Obviamente, Scorpions nos ha dado muy buenas baladas. Es una banda de esas típicas. Siendo de metal, ¿no? Y bueno, pero dicen que las mejores bandas, las mejores baladas son esas baladas de que hacen las bandas más heavy, vendría a ser, ¿no? Es un saber popular que corría ya. Los Guns N' Roses también han aportado las grandes baladas. Terribles baladas. Aerosmith también. O sea, se especializaban en baladas. Metallica tiene unas baladas buenas. Metallica tiene a su manera muy, muy buenas baladas. No, sí, tienen muchísimas. A ver. Llévame. A la magia del momento de la gloria. Este tema es muy típico de Aspen. Sí. Aspen, volviendo al taxi a las 4 o 5 de la y mañana. Siempre llueve. Oh, sí. Sí. Oh, qué imagen triste. Cuando favor. Uno escucha Aspen, siempre llueve. Siempre llueve. Puede ser. Poné la Aspen y empieza a caer. Seguimos en los 90. Un rubio estadounidense, carilindo, hizo una banda a su nombre. ¿No es hip-hop? No, para nada. Y hizo un tema que fue furor en los 90, sobre todo su álbum Keep the Faith. Cama de Rosas, por el señor Jon Bon Jovi. Bed of Roses. Acá la tradujeron bien, ¿no ves? Cama de Rosas, Bed of Roses. Todo coincide. Solo y tan triste estoy como un viejo piano. Colorado. Un viejo piano. Tarde a tarde. Y sin saber dónde, despierto sin rumbo. La grabó borracha. Es vodka. Ayer. Esas días de cine que te hacen morir sin nacer. Hay días de cine que te hacen morir sin nacer, dijo. Días de cine. Como esos besos de nadie. Esta es de la época de los lentos. Esto es lento, pero a full. Pero obviamente no esta versión. Y acá no quedan dudas de que él no tiene ni idea de lo que está cantando, ¿no? O da esa sensación. No tiene ni idea de lo que significa. No, pero él la había escrito en inglés, ¿eh? Así que... Bueno, sí. Pero en otras versiones da la sensación de que por lo menos... Me gustaría escuchar el estribillo para ver cuánto sentimiento le pone o no. A ver, ahí viene el estribillo. Alex, por favor, subila. Hilo y rosas. Miente a la señorita Agustina y sintió mucho este tema. En tu cama. Capaz que practicó esa parte más. La sintió, esa parte la sintió. La practicó, pero no tiene idea de qué está cantando. Y bueno, también, bueno, pero eso también pasa. Dijeron, dale, cuando dale, un argentino, o poner, estamos en Argentina, dale, obviamente. Dale, que se nos sobre el mercado. Vamos nosotros allá, a Estados Unidos, o cualquier banda acá, y cantan el tema en inglés. Deben notar los mismos defectos que nosotros estamos notando ahora a la hora de pronunciar. Sí, quizás un poquito menos cantado, porque nosotros estamos acostumbrados al inglés, ellos no están acostumbrados al español. Por eso, ¿cuántos de esos aparte escuchan? ¿No? O sea, no hay comparación con la llegada que tiene estas versiones en castellano en pero ampliaron el mercado. Seguramente porque todos conocemos estos temas. Sí, por supuesto. Este por suerte no, creo yo, en mi caso. Pero también. Hablando de metaleros, que yo vi era metalero en su época. Y sí, mire, también sí. Tiene grandes baladas. Hair metal, eso que se llamó el hair metal, que era un metal mucho más edulcorado en realidad. No era metal. Qué feo Fernet acabó de tomar. ¿Saben que Queen también se animó al castellano? No me digo. En un disco oficial. A ver. Las palabras de amor se llama el tema. Empieza en inglés el tema. Pero el estribillo es en castellano y van a ver lo feo que suena. Ahí bien, todo tranquilo. Perfecto, entra Freddy, iba a decir. La mezcla de Freddy y Freddy. Pancito. ¿Eh? Brady, pancito. Brady, claro. Perfecto. Canta como suele cantar el bueno de Mercury. pero el estribillo, para mí se va al carajo el tema, pero vamos a ver. Necesito mi amor, love me so. No se entiende, el español es un idioma lindo para hablar, el que no habla español le gusta cuando uno habla español, así que quizás por eso, ¿no? Los músicos deberían querer jugar un poco y cantar un poco en el idioma español. Usted cantaría en francés si fuese músico. Si yo sería músico, porque a usted le gusta el francés, cantaría. Bien. Ahí está. Por supuesto. Creo que para ellos debe ser una búsqueda de sonoridad. Las palabras de amor, pero suena muy el productor. Tendría que tener un productor ahí en castellano. Si tiene. Creativa, Freddy, seguí por la que vení que estaba. Sí, Words of Love en vez de decir palabras de amor. No. Y suena mejor, Words of Love. Sí, suena mucho más. Suena más prendido, vendría a ser. Ahí está, prendido. También, los Pixies, esa banda, muy buena banda norteamericana, hicieron un tema todo en castellano. Medio joda, quizás. No sé, vamos a ver. Isla de Encanta. Encima se llama así, Isla de Encanta. Hermanita, ven conmigo. I am on this cada hora. Isla de Encanta. Me voy. Donde no hay sufrimiento. Me perderon, pasa por la calle. Isla de Encanto. Me voy. Nuestro propio animal. Canta a la gente pa' gratis. Hey, babe, what are we doing here? Están los Pixies haciendo Isla de Encanta. Sería Isla de Encantada en realidad, sí, ¿no? Encantada, exactamente. Y la mejor versión de todas usted no me la deja poner porque es un dictador, la de Sublime. ¿Qué dijimos recién? Que no andábamos bien de tiempo y que teníamos no, una... No, con Julio, que la democracia es discusión, obviamente. Y si discutimos, nos vamos de horario. Entonces hay momentos que hay que ser monárquico. Como este caso. Y a usted le encanta en esos momentos. Porque vamos a pasar instantáneamente a nuestra agenda cultural de Es Como Todo, porque sabemos que el fin de semana empieza ¿cuándo? El jueves. No, mañana. Bueno. Pero que me marea usted, Agustina. Y después un fin de semana largo quedamos así como con ganas de seguir saliendo. Así que mañana, miércoles 15, Mi Amigo Invencible y Amor Elefante van a estar tocando a las 20 horas en el auditorio de la Alianza Francesa. Esto es Avenida Córdoba 946, en el marco del ciclo Entre Cruces. La entrada sale $50 y bueno, para aquellos que sean alumnos de la Alianza Francesa, tienen un descuento de 50%, pero no es el caso, salvo que usted esté estudiando francés ahí, señor Esteban, pero no. Ni en pedo. No, ¿cómo? Dice, ni en pedo. Ni en pedo. Bien, me gustó. A usted le gusta. Pasamos al jueves, porque este jueves comienza el Festizás, que es el festival que organiza de Miguel Mateos. Zaguán Sur. Ah, no, nada que ver. Que está festejando sus primeros 8 años. Ahí van a estar nuestros amigos que estuvieron. Exactamente. La semana este jueves, el festival es jueves, viernes y sábado. El jueves a las 21 horas van a estar tocando. Acorazado Potemkin. Qué bueno. Los rusos amigos de ustedes. 21 horas, qué lástima. No, los rusos amigos de ustedes. Los rusos, hijo de puta, dígalo. Que hoy estrenaron un videoclip. Mire, dice que muy bueno. Lo vi. Se está riendo. Lo vi. ¿Otra vez aparece una señorita desnuda? Porque... ¿Otra no, vez, usted, dice? ¿Usted todo lo lleva a la desnudez femenina? No, para nada. Digo, los dos videos que vi, los rusos hijos de puta, eran la cantante que aparecía. No, esto es la cantante, va, toda la banda en realidad, los rusos. en el Alto Palermo, en el shopping del Abasto, en un colectivo, en el subte, y la policía en Recoleta también, y la policía sacándolos del lugar, habrá seguridad. Mira, lindo video entonces. Está bueno. No me acuerdo el nombre. Los Pibes, ahí está, Los Pibes se llama. Sí, ese, Los Pibes. Los Pibes. Bueno, van a estar tocando Acorazado Potemkin, estos rusos amigos de ustedes, Las Bodas Químicas y López. Esto es en el Zaguán Sur, ¿quién? Es Moreno López. 2320. ¿Sí? Para los que siguen el programa, saben que la señorita Agustina Prato no dice malas palabras, ni tampoco lee palabras en inglés. No, por eso hicimos este ranking hoy, para que yo pueda cantar a viva voz. Exacto. Pero ahora una pregunta. ¿Cómo, ya que usted no pronuncia el idioma inglés, ¿no? A los que le llaman Pete, ¿cómo le dice? No los nombres. Pedro les digo. Pedro. No estoy entendiendo los chistes, pero por ejemplo, cuando quiere ají, el ají picante, el ají puta parió, ¿cómo claro. le pide la verdurería? No soy de comer ese tipo de cosas. No son de mi... Muy bien. Bueno, continuemos con la agenda cultural entonces. Continúa la agenda cultural. Continuamos con el viernes 17 porque continúa el Festizás y este es el turno de Pablo Kranz, Crema del Cielo, Los Paquidermos, donde va, mirá, está tocando Julio. Nuestro amigo Julio, Lucio, y Señor Tomate, Lucio. Banda de La Plata. ¿Señor Tomate? Mirá, ¿cuántas bandas que hay? También este por mismo suerte, viernes, Grupo Viesa, ET y los qué Problems patale, de Uruguay. ¿Etelos? ET y los Problems. Ah, Etelos, entendí yo. Grupo Viesa, Etelos. La idea FIFA tiene. La idea FIFA. Es una especie de idea fija con, no sé, con jugar. Es un chiste viejo, ¿no? Me sorprende que es la primera vez que lo escucho. Ay, sí, yo sí. En Mar del Plata se da a menudo, pero yo nunca lo escuché. Ah, qué lindo sorprenderlos así. Me gustó compañeros. Ese, ¿eh? Bueno. Grupo Viesa, ET y los Problems de Uruguay, Sombrero y Excursiones Polares se presentan a las 22 horas puntualísimo. En Gascón 104, la entrada sale $40. Esto es este viernes. Perfecto. También el viernes 17, Chaucoco, Ciruelo y María Pien van a estar tocando a las 21 horas en Vuela del Pez. Avenida Córdoba 4379. Chaucoco ha venido, María Pien ha venido también acompañando a en la primera temporada del programa. Ciruelo. No, Ciruelo no vino todavía. Pero María Pien vino con Lautaro Feldman, me acuerdo. Muy muy recomendable cantante, María. Y continuamos porque este viernes 17, Cerveza Sindor y Los Patos se presentan a las 23 horas en Naranja Verde. Esto es en Avenida Santa Fe, 1284, timbre izquierdo. My Orange Green. Lindo nombre. No, es Naranja Verde. My Orange Green. Naranja, no. Orange, green, pero no, verde. Lugar se llama Naranja Verde, no confundan a los oyentes. Búsquenlo que lo van a encontrar también así. El sábado 18 de octubre a las 21 horas, Monstruo presenta en vivo Profunda Desorganización, su cuarto disco. Esto es en Vuela el Pez, Avenida Córdoba 4379. ¿Cómo? Ya lo había presentado en La Plata, ahora viene a presentarlo a Buenos Aires. Bien, muy buena onda. Seguimos con el sábado 18, con una banda formada especialmente para la ocasión. Lucio Mantel va a estar anticipando varias de las canciones que integrarán su cuarto disco, que está siendo grabado en estas semanas y que saldrá a comienzos del año que viene. Esto es a las 21 horas en La Oreja Negra, Uriarte 1271, la entrada sale $80. Ah, perfecto. Y a las 22 horas, cerrando el Festizás, van a estar. ¿Cuántos días dura? Y dijo jueves, viernes y sábado. No, está atento a la agenda cultural. Cerrando el Festizás a las 22 horas van a estar tocando, escuchen muy bien. Alejandro Medina. Lo conozco. El Perro Diablo, Las Diferencias, Uno Más y Vienen por el Agua. Vienen por el Agua. Qué gran nombre. Vienen por el Agua, de los mejores que hemos escuchado. Sí. Dijimos es en el Zaguán Sur, Moreno 2320. Y también este sábado la Femia de Ukeleles continúa con su ciclo en el Living, en Café Vinilo. Esto es Gorriti 3780 a las 21 horas. El pasado sábado estuvo suspendido, se suspendió el recital porque por Café lluvia. Vinilo, no, clausuraron Café Vinilo. Ah. Así que bueno, aparentemente lo reabrieron. Todo se resolverá en esta semana. Ah, no, ah, o sea, es un... Pero... Quizás. Sí, sí. Entonces, sí. Entren en la página tanto de dónde era. Café Vinilo de los chicos de la familia Ukeleles. Para ver si se hace o no. Porque después van a ir a decir, che, es como todo, dijo que iba a la tocar. Bueno, cualquier cosa hablen con la señorita Agustina, que no dice, claro, no dice insultes ni palabras en inglés. Claro, pero tira piedrazos, tira. Es heavy. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más aquí por FMV 88.1. Por supuesto, nos vamos a ir con los deseos. Alex, rapidito, deseo para esta semana. Más día como el de hoy, quiere. Me gustó, optimista. Señorita Agustina Prato. Paso. No pensé ninguno. No quiero aprovechar mi deseo. Yo voy a decir la misma boluda de siempre, que seamos felices. Pero yo no lo quiero desaprovechar y yo dije, pasa para la señorita María Eugenita. Yo que no llegue el verano así con calor tan rápido. ¿Qué? No me gusta el calor. Sí, veamos. Explíquese nuevamente. Que no haga tanto calor. Ah, que no haga tanto calor. No me gusta el calor, me pone de mal humor. Así que si podemos prolongar la primavera. Ya tengo uno, que no llueva este fin de semana. ¿Por qué? Porque todos los fines de semana llueve, es un bajón. Está bien. ¿Este que pasó llovió? No, pero casi. Qué negativo. Casi que llovió. ¿Qué va a decir usted? Mi deseo no es para mí, voy a salir de mi ego. Y raro, no sé. A mi señora madre, que la pase muy bien este domingo, que voy a estar junto a ella precisamente. Que no solo la pase bien, no solo la pase bien el domingo, sino que todos los días de su vida. Nos mata a todos los demás que tenemos madre. Jódanse. Saludos a nuestra madre. Llegaste tarde. Look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, boy, cheer up. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Where's things at, Miss C, you know? Come from nothing, you know what I say?